El próximo miércoles, se realizará en el Florencio Sánchez un homenaje a la UTU por los 100 años y la Comisión de Cultura hará entrega de una plaqueta en reconocimiento a la misma. Por otra parte, contarles que participamos en nombre de la Junta Departamental del lanzamiento de ONDI en el mismo día de la sesión del ZUNCA. Por tal motivo no pudimos asistir a la sesión, invitados por la Secretaría Nacional de Deporte. Y además contarles que el día de mañana la sociedad española estará celebrando los 150 años de su fundación acá en la ciudad de Paysandú, y la Junta Departamental hará entrega de una plaqueta en reconocimiento a los 150 años de existencia de dicha organización. Y por último, tengo una propuesta para el cuerpo, dado que la presidenta de la Comisión Prohemocentro Regional hizo llegar a la Junta Departamental la invitación para que la Junta como órgano designe un representante y dos suplentes. Entonces deberíamos pasar a votar un integrante y sus dos suplentes para que integren la comisión. Por lo tanto, sugiero pasar el punto al primer punto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa. Juan está votando. 30 en 31. 30 en 31, mayoría. Continuamos. Pasamos ahora a la media hora previa. Tiene la palabra la señora edil Carmencita Martínez. Gracias, señor presidente. Con enorme satisfacción estamos viendo cómo la ciudad se está embelleciendo. Una de las cosas a destacar es el trabajo que está llevando adelante Paseos Públicos. Realmente, ver los canteros, las plazas y otras instalaciones es un placer. Pero debemos destacar lo que ha sido el arreglo de las diversas fuentes. Han quedado realmente bellas y disfrutables a la vista de los sanduceros. En algunos casos se han limpiado, en otras se han puesto en funcionamiento el sistema acuático o se les ha pintado y en todo se ha procedido a iluminar. Si nos trasladamos a la Plaza Acuña en la noche, podemos disfrutar de la paleta de colores, mientras que si vamos a Plaza Artigas podremos ver el rojo vivaz de su fuente. Pero si salimos a recorrer durante el día, nos deleitaremos con el chorro de agua que emana de la fuente en homenaje a la hermana patria argentina. Sin duda, el obelisco con sus banderas desplegadas, la fuente recién pintada y el bombeo de agua trabajando a pleno hacen de este monumento histórico una belleza indiscutida. De lo descrito anteriormente se ha podido apreciar en la pantalla algunas imágenes ilustrativas. Pero más allá de estas fotos, invito a los vecinos para deleitarse con ellas. Indudablemente, también son una invitación a los turistas, ya que para retratar una selfie con una de estas maravillas de fondo es realmente un exquisito recuerdo. Se han sucedido varios gobiernos en Paysandú, pero jamás se ha visto a pleno el funcionamiento de las fuentes como lo es en esta ocasión. Es la primera vez que todas las fuentes están arregladas y funcionan a pleno. Las fuentes fueron construidas para algo y por lo tanto deben cumplir con su función. Si nos remontamos a la historia, se puede decir que en sus inicios las fuentes se hallaban en las plazas o lugares céntricos de los pueblos para abastecer de agua a los habitantes y calmar la sed de sus animales. Solían ser lugares de encuentro que proporcionaban las relaciones sociales de la comunidad. Con el transcurso del tiempo, ha sido un elemento arquitectónico de un espacio urbano, un ingenio hidráulico compuesto por caños, grifos o surtidores de agua, y uno o varios pilones, pilas o estanques. Puede tener uso utilitario, ambiental o decorativo. Son habituales en patios, jardines, plazas o en lugares singulares de la ciudad, embelleciendo y resaltando su importancia. Como se puede apreciar, cada fuente tiene su historia, su motivo de estar instalada en ese espacio, pero indudablemente no puede estar deteriorada ni abandonada, puesto que marcan un hito histórico en cada lugar donde se erigen. Este gobierno departamental, encabezado por Nicolás Olivera y su equipo, está llevando adelante una excelente gestión en cuanto al acondicionamiento de las olvidadas fuentes. Esto permite embellecer el espacio público y que la gente retome al disfrute de los mismos, más y menos por estos tiempos, donde el encierro ha sido la premisa y en otros casos donde las redes sociales están acaparando el tiempo de ocio del ser humano. Asimismo, son lugares de aire libre que permiten al vecino distenderse, descansar y disfrutar del espectáculo que hace en aguas esas maravillosas fuentes. Por todo lo mencionado anteriormente, pido a los vecinos de Paysandú que cuidemos estas maravillosas obras, porque son para el uso de todos nosotros, los sanduceros y los turistas. Somos el público objetivo, somos quienes disfrutamos de ella. No me resta más que invitar a la ciudadanía para acercarse, deleitarse y con estas construcciones. Solicito que mis palabras se hagan llegar a los medios de comunicación del departamento. Gracias, señor presidente. Muy bien, pasamos a votar. Quienes estén por la afirmativa. Afirmativo. Los oficios que pidió la señora Edil. Continuamos. Tiene la palabra la señora Edil, Natalia Martínez. Señor presidente, la reinstalación de los consejos de salario en el primer gobierno del Frente Amplio fue tal vez uno de los pasos más importantes en lo que consideramos nosotros la lucha por la justicia social. Los trabajadores volvían a contar con un ámbito tripartito para discutir convenios salariales. La negociación colectiva se fue dando con resultados relativos según la rama de actividad, pero siempre se consideró que los trabajadores y trabajadoras del Uruguay no perdieran salario. En cada pauta eso siempre se consideró, la no pérdida del poder adquisitivo, o mejor dicho, que no hubiera rebaja salarial producto de los salarios que se ajustaran por debajo de la inflación. Con la llegada de este gobierno todo cambió. En el año 2020, producto de la pandemia, el Poder Ejecutivo propuso un año puente, considerando, según ellos, la afectación de la pandemia y la crisis que se podía llegar a generar, producto de un índice que nunca se había usado, la evolución del Producto Bruto Interno. Los trabajadores en el correr del año perdimos un 4,33% del salario, una clara rebaja salarial. En algunos lugares fue más complejo porque no hubo negociación colectiva y por lo tanto los trabajadores quedaron sin convenio y sin beneficio. En esta novena ronda de consejos de salario, el Poder Ejecutivo hace algunas consideraciones. Divide la negociación en empresas de mayor tamaño y pequeñas empresas. Mantiene el periodo puente para algunos trabajadores, estos son los más afectados por la pandemia, los que más meses estuvieron en el seguro de paro, los que menos salario perciben, ellos serán los más perjudicados porque van a recibir un aumento nominal del 3% y no recibirán correctivo por inflación. Esta franja de trabajadores, que ganan más o menos 20.000 pesos en el correr de los 2 años, van a tener una pérdida salarial de casi un 9%. Parece ser un castigo para el que más sufrió. En la otra franja, el Ministerio de Trabajo plantea una recuperación salarial del 1,6% de ese 4,33% que se perdió en el periodo anterior. Plantea pagos nominales a inflación proyectada. La inflación que considera está por debajo del rango meta y muy por debajo de la inflación real y un correctivo al finalizar el convenio. O sea, a los 2 años, lo que resulte de la resta del 100% de la inflación con los pagos a cuentas anteriores, resulta el correctivo final. Pero con una nueva condición, si la cantidad de trabajadores aportantes al BPS a junio del 2023 es menor a junio del 2019, se le pagará menos. Eso nuevamente genera otra rebaja en los ingresos de los trabajadores, en sus futuras pensiones y demás. No olvidar que esto disminuye el índice medio de salario en detrimento de jubilaciones y pensiones actuales. Las empresas podrían tener menos gente producto de la incorporación de la tecnología, mejoras en la productividad. O sea, pueden ganar mucho más que antes, pero pagar mucho menos. Esa cláusula nuevamente hará perder a los trabajadores y estaremos asistiendo nuevamente a otra rebaja salarial, porque nuevamente el salario ajusta muy por debajo de la inflación y la supuesta recuperación desaparece. Quita la cláusula gatillo ante un aumento imprevisto de la inflación. Estas pautas son regresivas, son fragmentadoras y sobre todo apoya únicamente al sector empresarial. Los partidos que hoy integran la coalición gobernante mienten e inventan cuando dicen que no se contempla los problemas de los empresarios. En la discusión salarial siempre se contempla la situación del sector y siempre se busca equilibrar entre el empleo y el salario. Las pautas de este gobierno se inclinan únicamente al sector empresarial y no generan ni una sola propuesta para el empleo. Fragmenta la negociación porque se puede dar que en la misma rama haya dos tipos de convenios. En este momento, de todos los grupos que hoy están negociando, no hay ningún tipo de avance. Y en algunos lugares, como las curtiembres, las patronales se niegan a negociar y lo quieren hacer por empresas. Si bien la negociación y los acuerdos son bipartitos, este tipo de pautas lo único que logra es generar confusión y dar poca seguridad a la hora de enfrentar una discusión. Como en el caso de la empresa Paicueros, que pretende no negociar con los trabajadores intentando socializar las pérdidas por las medidas gremiales. Y es un claro, una clara violación de un derecho constitucional que arremete contra los derechos conquistados. Solicito que mis palabras pasen al Ministerio de Seguridad Social, a UTP, Sindicato de Paicuero, y a todos los medios de comunicación y al señor Intendente. Muy bien, se pone a consideración quienes estén por la afirmativa. ...30 en 31, mayoría, continuamos. Tiene la palabra el señor Edil David Elguera. Bien, gracias señor Presidente. Buenas noches, señores ediles, señores funcionarios, amigos de la prensa. Vamos a ir a la fuente más mundana, la que es verdaderamente grave y urgente, por lo menos para nuestra visión del quehacer político acá en este lugar. Señor Presidente, hace 20 años... en una media hora previa, un exedil del Partido Colorado planteó algo que venimos a repetir hoy acá, aunque se consolidó con el tiempo, que fue los comienzos de la feria vecinal de la calle Soriano, que todos conocemos. Finalmente fue adelante el planteo, el intendente en aquel tiempo era, por supuesto, de su partido, el intendente Lamas, no tenemos ningún problema en reconocer eso, para hacer referencia a las autoridades que en esa época apoyaron y le dieron realmente importancia y relevancia a ese planteo que nacía acá en una media hora previa en este lugar. 20 años pasaron, el 10 de octubre venidero van a hacer una actividad en el marco de esos 20 años los feriantes de ese lugar, y nosotros queremos pedirle a este plenario hoy, si puede hacerlo, que votemos finalmente, cuando haya terminado mi exposición, para que el tema se radique en la Comisión de Asuntos Laborales, para que fueran convocados estos señores feriantes, sus delegados, por supuesto. La feria tiene 155 feriantes en la organización, largamente mucho más que eso son la cantidad de puestos. Necesitamos que vengan aquí para que la Comisión de Asuntos Laborales analice con ellos en el marco de esa jornada de festejos, tiene una serie de planteos que hacernos, y que esa comisión asesora de este plenario nos diga si están dispuestos, si estamos todos dispuestos a recibirlos en una sesión especial para que puedan venir a decirnos las cuantas cosas que tienen para decirnos de esos 20 años de trabajo, de sacrificio, de lucha, de organización, de sentido, de buena vecindad y demás. Todo eso que no podemos romper y que en apariencia hoy puede estar pasando. Hay un reglamento muy precario de ferias vecinales. Yo no traje papelitos ni apuntadores, traje un reglamento de ferias vecinales. Tiene 14 artículos. No podemos dejarlos solos a los feriantes. Tenemos que ayudarlos a organizarse. El lugar donde debe nacer un reglamento, eventualmente, para las ferias vecinales, de esta u otras características, naturalmente es este el lugar. Ellos no son los culpables, somos los que no hemos tenido, en todo caso, la capacidad de hacer esos reglamentos. Nuestro departamento tiene un viejo y vetusto reglamento de ferias, que en oportunidad de gestionar en el municipio de Guichón nosotros lo conseguimos para autorizar una feria en aquel municipio, así que hay un viejo reglamento en el departamento, pero hoy lo que les está pasando, además de que van a cumplir sus 20 años de lucha y sacrificio es que se le ha permitido a nuevos feriantes instalarse en ese lugar. ¿Qué dice el reglamento que hoy tienen, con el cual se rigen, en su artículo 6, literal G, que solo puede asentarse otra feria con el beneplácito de los actuales feriantes organizados desde hace 20 años? O sea que el reglamento que hoy tenemos en el artículo 6, literal G, no se cumple. Si no hubiere la disposición de los feriantes de tener una feria vecina, dice el reglamento en el mismo artículo que debe esa eventual nueva feria asentarse a 500 metros de la que hoy existe. Todos estos pormenores, todas estas cuestiones, nosotros lo dejaremos para que lo analice la Comisión de Asuntos Laborales, si tiene la virtud y la grandeza de recibir este planteo y convocarlos para que con perentoriedad podamos recibirlos acá en una sesión especial en el marco del cumpleaños número 20 de dicha feria, que todos conocemos, que es tan importante, que le tenemos tanto cariño todos nosotros. Y no los dejemos solos, señor presidente, hagamos lo que el pueblo verdaderamente ahí afuera espera que nosotros hagamos. Así que ese es el planteo, solicito que el tema se radique en la Comisión de Laborales y podamos recibirlos en una sesión especial aquí. Gracias, presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor edil Marco García. Gracias, señor presidente. Solicito la aplicación del artículo 24 y que el tema sea considerado al final del orden del día. Perfecto. Continuamos entonces. Tiene la palabra la señora edil Cristina Lazzaroni. Gracias, señor presidente. Quiero mencionar algunas de las actividades desarrolladas desde la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia Departamental. Al inicio del periodo se priorizaron como líneas de trabajo los temas de inclusión social, violencia y autonomía económica, con énfasis en la articulación interinstitucional. Lo primero fue visitar los 7 municipios junto al Departamento de Descentralización a efectos de conversar respecto a esta temática. Atención de la emergencia en casos de peligro de vida por violencia doméstica. Se continuó con lo iniciado en el periodo anterior, el sistema de breve estadía que inicialmente fue en la llamada Casa del Intendente, donde funcionó por breve tiempo para pasar en enero del 2020 a la modalidad de hotel, con la que se sigue hasta ahora. Hasta el momento se asistió a 10 mujeres, 3 de ellas con niños a cargo. Acompañamiento en situaciones extremas. Ante una violación y un femicidio ocurridos en el interior del departamento, se articuló con INAU y Fiscalía y se consiguió el apoyo de un especialista para acompañar a la menor en su declaración. Además, junto con el Departamento de Descentralización y la Alcaldía, se realizó un taller de trabajo donde se analizó la situación y se proveyeron elementos para evitar desbordes o más actos de violencia al tratarse de una pequeña localidad. En el caso del femicidio, también en conjunto con el Departamento de Descentralización y la Alcaldía respectiva, se brindó soporte y contención a las familias, minimizando tiempos y trámites. Mujeres en la ciencia. Con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia, junto con UDELAR, se presentaron 2 experiencias a cargo de investigadoras jóvenes cuyo trabajo se promocionó y se facilitó su integración a un video de difusión que realizaron la Agencia de Cooperación Internacional y Presidencia de la República. Campaña de lucha contra el cáncer de cuello uterino. Con la Comisión de Lucha contra el Cáncer se llevó a cabo la campaña de prevención mediante pegatina de afiches en todos los baños públicos y dependencias de la Intendencia y una campaña a través de los medios y en la vía pública. Marzo, mes de las mujeres. A pesar de la pandemia que impidió realizar todo lo previsto, se logró llevar adelante conferencia de prensa conjunta con InMujeres Paysandú, presentación de bolsos reciclados elaborados por mujeres emprendedoras, iluminación de edificios emblemáticos, clase magistral de tango en la glorieta de la playa municipal, representación del coro municipal para funcionarias municipales en la escalinata del palacio y en el mercado, mujeres que leen mujeres, lecturas de autoras nacionales a cargo de personal de la biblioteca municipal y club de lectura. Capacitaciones. Se reorganiza el cronograma interrumpido por la pandemia. En breve se emitirá una campaña masiva sobre abuso de menores y con aldeas infantiles se dictará capacitación en al menos 2 localidades del interior en tema detección y actuación ante abuso de menores. Planteos realizados a InMujeres. En ocasión de la visita de su presidente, la señora Mónica Botero, se dialogó respecto a la casa y servicio de emergencia de breve estadía, servicio itinerante en el interior departamental, juzgado especializado en violencia de género, autonomía económica y sobre todo políticas de empleo y vivienda. Cooperación internacional, está en etapa inicial 2 proyectos dentro de los fondos de transición de la Unión Europea dirigidos a cortar la brecha tecnológica e incluir más mujeres en empleos de alta calificación. Apoyo al trabajo de privados de libertad, asesoramiento en granja y huerta, diseño textil, reparación de volquetas, carpintería y apoyo en celebración del Día del Niño. Trabajo hacia la interna en la Intendencia, conformación de la Comisión de Género de la Intendencia integrada por Jurídica, Gestión Humana, Secretaría de Género y representantes de Adellón para trabajar en la promoción de la igualdad a la interna. Se estableció una hoja de ruta con un protocolo primario de actuación en acoso sexual y laboral. Migrantes, con la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, se organizó un curso que permite identificar situaciones de trata de personas en zonas fronterizas y realizar correctas derivaciones. En septiembre vendrá una delegación de la OIM para trabajar en conjunto. Inclusión. En el mes de la afrodescendencia, el 23 de julio, en el espacio Gobi, se realizó el conversatorio Desafíos de la Inclusión. Es evidente, señor presidente, que hay mucho hecho y por hacer desde la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia Departamental, y es evidente también que no es cierto todo lo que los señores ediles de la oposición mayoritaria señalaron al respecto. Señora edil, se le terminó el tiempo. Solicito que mis palabras pasen a los medios de comunicación. Muy bien, se pone a consideración. ...26 en 30, mayoría, continuamos. Tiene la palabra la señora edil Paola Ifrán. Señor presidente, algunos hechos puntuales de los más grosos, los que han salido a la opinión pública hasta en medios de comunicación nacionales, nos avalan a afirmar que los atisbos de un plan de política de género que comienza a visorarse en estos días responden a la extrema necesidad de dar respuesta por parte de las jerarquías municipales a hechos lamentables que deterioran la credibilidad en la institución intendencia. El primer hecho es, ya diluido en el tiempo, pero instalado en la conciencia de la ciudadanía, la casa del intendente. Hecho que dio poco tiempo de asumir la nueva administración, tirando por tierra un acuerdo en el marco entre la Intendencia de Paysandú, Ministerio del Interior, Poder Judicial. Poder independiente que confía en la Intendencia de Paysandú para brindar la seguridad necesaria y salvaguardar las vidas de mujeres, niños, niñas y adolescentes en situaciones de extrema violencia doméstica y de género. Ignorando este acuerdo, dicha casa se le otorga como casa habitación a uno de los actuales directores de la Administración Olivera, que usufructuó de manera holgada esa vivienda y que fue hecho muy resonado en la opinión pública. Si bien es cierto que la administración... Silencio en el ambulatorio, a ver, continúe. Tendría unos segundos más, señor presidente. Si bien es cierto que la administración anterior ya no la usaba para tal fin, jamás se nos hubiese ocurrido darle el uso que el señor intendente le dio y que luego, por el rechazo ciudadano, revió. Seguimos con el relato con un segundo caso comentado y comentadísimo aún por la gravedad que significó, que es la contratación de un ex narco, ex proxeneta, si cabe el ex, porque en realidad nadie dice ex ladrón, por ejemplo, exportador de mujeres, ocupando un cargo que hasta hoy se hace difícil de explicar a la población cuál era su rol, porque por más que se quiso hacer, no concordaban las explicaciones con las que la ciudadanía veía y se acercaba a preguntar. Se trató de explicar a través de un convenio con el INR lo que la misma institución policial desmintió. Luego se trató de persuadir por su contrato a través de una fundación que pretendía reinsertar PPL, personas privadas de libertad, en la sociedad. La verdad nunca quedó claro si lo cierto es que juntando basura no andaba el señor. Hoy hay un blindaje de información sobre su situación laboral, sabiendo sí que su relación de amistad con el señor intendente y algún jerarca del MIDES sigue intacta. Nos genera dudas este hecho, ¿fue contratado como un ex PPL rehabilitado o por ese lazo de amistad? Aún con representantes nacionales con los cuales se solía ver en campaña electoral. En realidad lo vamos a dejar por ahí. El tercer caso más actual y cercano es de una persona de gran confianza de esta administración que ocupó varios cargos jerárquicos, en la Intendencia de Paysandú. Por recordar algunos, edil, presidente de la Junta Departamental, secretario político de la misma, funcionario de la Unidad de Vivienda de la Dirección de Obras, últimamente encargado del Censo Canino por la Intendencia de Paysandú, contratado mágicamente, por supuesto, por la Fundación. Persona de confianza de la Administración Olivera. Aunque hoy se nos diga que no, que es faltar a la verdad decir eso, como también que ocupó cargos de confianza, si fuera así, no hubiese habido que retirar la placa con su nombre de la galería de la Junta. Nos resulta ofensivo como fuerza política constructora y defensora de los derechos humanos, que en la prensa se le comunica a la población que va a seguir contratado por la Fundación, porque como está casualmente de licencia médica y sigue estándolo, no se puede remover de su trabajo cobrando su salario habitual, argumentando que es el sustento del hogar y debe pasar aportes a la víctima, su pareja actual y su hija. Y esto no es una falacia porque como todos sabemos se declaró por el secretario general en Diario y TV. Verter a la población este tipo de información cuando venimos de tiempos de pandemia, donde muchísimas mujeres han debido quedarse en casa, experimentando este tipo de violencia y más graves, es demasiado riesgoso. Expone a las mujeres, pensemos en argumentos más sólidos, porque declarar así livianamente, como dijo el secretario, donde hay un golpeador de mujeres reincidente, que se le sigue manteniendo el trabajo y el sueldo a pesar de lo dictaminado por la justicia, puede resultar hasta un mensaje violento desde el análisis del discurso. Es evidente que acá hay una marcada intencionalidad política de proteger a este golpeador, no perjudicarlo y mantenerlo en sus filas. Me queda muy poco tiempo, entonces voy a pedir directamente que mis palabras pasen a la prensa, a todas las organizaciones sociales y a las comisiones de género de todos los departamentos. Muy bien, se pone a consideración quienes estén por la afirmativa. Negativo. 15-31, negativo. Continuamos. Tiene la palabra la señora edil Mabel Moreira. Gracias, señor presidente. Saludo a usted, señor presidente, a todos los ediles de esta junta, también a los funcionarios, y esta media hora previa me quiero referir a las manos de obra que están dando los emprendimientos en nuestro interior profundo, en el municipio de Guichón y toda la zona. Primero que nada, me quería referir al castillo de Morató. Nos deja para aquella humilde zona este emprendimiento que ha ayudado a mostrar los trabajos de nuestras mujeres y hombres. Por ejemplo, tenemos jóvenes que se dedican a las comidas para todos los visitantes que van al castillo de Morató y que se esperan los pueblos de Piñera, Merinos, Pueblo Morató, Tres Árbol, hasta llegan a Tiatucura. Nos sentimos con este emprendimiento que la gente del interior puede mostrar sus trabajos, puede mostrar su artesanía y vender. Para nosotros, para esa humilde gente y para nosotros, consideramos de gran apoyo, sobre todo para la mujer rural, la mujer que luchamos todo, que tenga y que trabaje dignamente, como ellas lo saben hacer. Es por eso que este gran emprendimiento del Castillo Morató, cuando se visita este castillo, que es los turistas, los visitantes, los dueños, los mismos dueños lo muestran y saben de su rica historia, no solo eso, sino que está dando brazos, trabajo a nuestra zona rural, que es lo que realmente hemos pedido, que esto sea en beneficio de nuestra gente. El segundo emprendimiento que querría destacar sería un emprendimiento nuevo que se está ejecutando, que se está trabajando, como es Camino hacia el Cipuede. Es un proyecto que va a embarcar a dar a conocer el valor cultural y simbólico de la zona rural. Este proyecto apunta que la gente de la zona muestre sus trabajos artesanales, también se brindarán tareas deportivas y de canotaje. Y es un turismo aventura. A veces, señor presidente, la historia de estas cosas que tienen un valor impresionante para la gente de la zona, que me ha pedido personalmente que lo destaque en esta junta, le digo que se hacen con mujeres, con una valentía y esfuerzo que han apostado por el complicado mundo que es el emprendimiento rural, para contribuir con su trabajo al desarrollo económico de la zona y dan el ejemplo en estos pueblos. Realmente yo quiero felicitar, primero que pedir, voy a felicitar a la administración de esta intendencia departamental, al director de turismo y a toda esta gente que junto a ellos nos están dando respuesta a aquellas zonas rurales que fue olvidada. Durante 5 años anteriores pedíamos que algo de esto saliera, que tenían que tener esas mujeres, sobre todo, que no tienen cómo desarrollar lo que saben hacer, esos trabajos hermosos en lana, en crochet, etcétera, como lo he manifestado. Hoy sí, señor presidente, tienen en esta administración algo que siempre decimos. En todos los medios rurales, en todos los medios que nos entrevistan decimos, sea mucho o sea poco, lo que esas mujeres y esa gente, esos jóvenes, esos hombres, en estos proyectos turísticos se benefician, para todos es una gran empuje y una tan dignidad que yo quisiera que usted viera a esas mujeres cómo se sienten llevar ese dinero a la casa. Esto para nosotros es felicitar a este proyecto y pedimos unirnos cada vez más para que estos proyectos turísticos se vayan mejorando, se vayan como están a guía turística. Hay mucha gente que está alrededor apoyando a estos grandes emprendimientos. Yo también, si tengo tiempo, me quería referir a otros grandes emprendimientos que hubieron en el municipio de Guichón, como es el Hotel Salinas de Almirón. Realmente conozco a las mujeres que allí trabajan, conozco a los hombres, estoy junto a ellos, y ustedes no se pueden imaginar qué placer es ver salir a esa gente con el deber cumplido y saber que el dinero que ellos llevan a la casa es con su esfuerzo y con estos emprendimientos turísticos que nosotros valoramos, señor intendente. Señor presidente, quiero que mis palabras vayan al intendente municipal de Paysandú, a todos los medios de comunicación del departamento y a los de Guichón, y también quiero que vaya al directorio de mi glorioso Partido Nacional. Muchas gracias, señor. Tiene la palabra el señor Edil David Elguera. Para solicitar la aplicación del artículo 24. Muy bien, pasa al final del día entonces. Continuamos. Tenemos que pasar a votar ahora. Hay un informe verbal. Hay un informe verbal de la comisión de... Primero votamos los informes de presidencia que tienen los asuntos entrados, perdón, fuera de hora, que fueron repartidos para incluirlos en el orden del día, al final de los asuntos del orden del día. A ver, señores, ahí les vamos a votar entonces la inclusión de los asuntos entrados fuera de hora en el orden del día. Quienes estén por la afirmativa. Señores ediles, hay un edil de más. Ahora sí. ¿Estamos bien? Unanimidad en 31. Ahora sí, le damos la palabra a Juan Melgar. Va a hacer un informe verbal de Comisión de Deportes. Gracias, señor presidente. La Comisión de Deportes y Juventud informa. El asunto de estudio es la declaración de interés departamental al proyecto Acercando el Deporte, la moción de la señora Edil, compañera Valeria Alonso. Visto la moción presentada por la señora Edil Valeria Alonso, en la que solicita se declare de interés departamental al proyecto Acercando el Deporte, y considerando que esto es el primer paso hacia la organización de escuelas multideportes en el interior departamental, acercando el interior a la capital departamental a través de la cultura o el deporte, y atento a lo expresado, esta comisión sugiere al plenario la aprobación del siguiente proyecto de decreto. La Junta Departamental de Paysandú decreta, artículo primero, declara ese interés departamental el proyecto Acercando el Deporte, impulsado por la Intendencia Departamental de Paysandú. Artículo 2, hágase saber, sala de sesiones en Paysandú a 2 de septiembre de 2021, Juan Melgar, Andrés Imperial, Martín Zapata y Agustín Melgarejo, por Comisión de Deportes y Juventud. Bien, votamos que el informe pase a los asuntos centrados. Al final del día, perdón. Quienes estén por la afirmativa. Se está votando, señores ediles. Unanimidad en 31. Continuamos. Comunicaciones. Punto 1. Licencia desde el 19 de agosto de 2021 hasta el 5 de septiembre de 2021. La solicita el señor Edil Washington Gallardo. Muy bien, se pone a consideración, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 2, Junta Departamental de Salto, remite resolución número 62-2021, referida a preocupación por la situación que atraviesa el sector de fiestas y eventos. Me está pidiendo la palabra la señora Isla Adriana Uría. Gracias, señor presidente. Para pedir un enterado, votar en bloque del 2 al 13, dejando afuera el punto número 5. Muy bien, hay una moción de votar en bloque de los puntos 2 al 13, dejando afuera el número 5. Quienes estén por la afirmativa de votar en bloque. Unanimidad en 31. Votamos ahora el bloque, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 5. Junta Departamental de Maldonado remite versión taquigráfica de las expresiones de la señora Edil Mari Araújo referente a Hablemos de Suicidio, Mitos y Salud Social. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil Uría. Para pedir que ese punto pase a la Comisión de Higiene. Muy bien, gracias, hay una moción de pasar las palabras a la Comisión de Higiene, quienes estén por la... Sí, el señor Ifer me está pidiendo la palabra. ¿A una cuestión? No, perdón, retiro. Sí, bueno, ponemos a consideración entonces quienes estén por la afirmativa del pase a la Comisión de Higiene. Unanimidad en 31. Puntos centrados. Punto número 1. Prórroga del decreto departamental referente a exoneración especial de tributos inmobiliarios para padrones urbanos y suburbanos que se encuentran dentro de la cota 8,5 metros del río Uruguay hasta el 31/12/2021. El Tribunal de Cuentas remite dictamen. Muy bien, se pone a consideración quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 2. Nueva oficina de identificación civil y registro de recién nacidos. Moción de la señora Edil Cristina Lazzaroni. Solicita que el tema se radique en la Comisión de Promoción Social. Bien, tiene la palabra la señora Edil Adriana Uría. Gracias, señor presidente. Por el artículo 25, dejar afuera el votar en bloque, dejando afuera el punto 7 y el punto 17. Bien, Natali, tiene la palabra la señora Edil Martínez. Presidente, solicito dejar afuera el punto número 3. Bien. Tiene la palabra, para un momento. Para que todavía no te habilité. Tiene la palabra el señor Edil Retamosa, si no, no sale en el audio. Gracias, presidente. Dejar afuera también el 23 y el 26. Bien, ahora hacemos una puesta a punto. ¿Alguno más? Osores, tiene la palabra. Dejar afuera el 22. Para ¿cuál? Hacer un agregado, el 22, para hacer un agregado. El 22. Vamos a hacer Vamos a hacer entonces ahora la puesta a punto, a ver. Este, el punto número 2. Para un poquito. Silencio, señores ediles, que si no después nos entreveramos. Vamos arriba. Del punto número 2 al punto número 27, quedando afuera los puntos 3, 7, 17, 22, 23 y 26. El señor. Bien. Arbelo está pidiendo la palabra. Sí, señor presidente, para dejar afuera el punto 27. Bien, perfecto. Entonces queda la señora de Agostini. La señora de Agostini también pide la palabra. ¿El 29? No, no hay, no hay. Estamos en el... Bueno, muy bien. Actualizamos nuevamente la lista. El bloque sería desde el punto número 2 al punto 27, quedando afuera los puntos 3, 7, 17, 22, 23, 26 y 27. Bien, ponemos a consideración el bloque. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Ahora votamos el bloque afirmativo y después vamos uno a uno, ¿está? Ponemos a consideración el bloque. Unanimidad en 31, afirmativo. Punto número 3. Sospechosas condiciones de operación de emisora de frecuencia modulada comunitaria y de un canal de TV que emite por el canal 135 del cable operador Equital, Sociedad Anónima, en Paysandú. Moción de los señores ediles Alfredo Artía, Pablo Mario Sauvet, Nicolás Borche y Ana Gabriela Borja. Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil Martínez. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo que establece el artículo 25, en el final del inciso tercero y en el numeral cuarto de la resolución 1142 del 2018, entiendo que se trata de un tema grave y urgente, puesto que se trata de un ataque a la libertad de expresión que afecta a las bases del Estado de Derecho, la República y la democracia. Es un ataque a la libertad y a los derechos humanos, que desde la bancada del Partido Nacional se pretende buscar no puede fundamentar el que votar la censura de los medios de prensa no. Que no son de su agrado. Por eso, señor presidente, que de acuerdo a lo que establece el reglamento interno, pido que sea declarado grave y urgente. Bien. Para que pueda considerarse como corresponde este ataque a la libertad de expresión y que amparados en el numeral 3, literal de esta misma resolución, se observe el pase a comisión de descentralización porque no le corresponde y que se observen los oficios propuestos porque no es competencia de este cuerpo el oficiar pidiendo la censura a los medios de prensa. Bien, pide declararlo grave y urgente. Quienes estén por la afirmativa. ¿Yo? 15 en 31, negativo. Ponemos a consideración la moción tal cual está. Señor Edil Martínez. Votación nominal. ¿De la moción? Sí. Muy bien, nominal. Comenzamos. Señor Edilifer. Pará. Antes de votar, vamos a dejar en claro que se pone a votación la moción tal cual fue presentada. ¿Estamos? Ahora sí. Señor Edilifer. Voto afirmativo porque... ¿Me permite fundamentar el voto? Voy a hacerlo, señor Edil. Voto afirmativo porque en comisión es donde se trabajan los temas y esto no es más que un pase en comisión a comisión para darle el justo trámite a esta moción. Gracias. Señor Edil Silva. Afirmativo. Señora Edil Uría. Afirmativo. Señor Edil Enguera. Negativo y solicito para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, presidente. Voto negativo porque nunca voy a estar de acuerdo con estos operativos en Chastre que yo sufrí en el periodo anterior. Nada pasó después de aquello, por supuesto, porque era solo eso y venía desde el mismo lugar. Voto negativo porque tengo presente las palabras del pastor luterano Martín Niemüller, que expresó que cuando los nazis vinieron por los comunistas, yo no dije nada al tema, porque al no era tema, comunista, no es fundamento de voto. Y después los nazis vinieron por mí y no hubo nadie que dijera nada por mí. A cambio de decir mucho más cosas y este poema completo en la próxima sesión, voto negativo. Gracias, presidente. Señor Edil Betty. Voto negativo y quiero fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Bueno, voto negativo, señor presidente, porque considero de que están queriendo callar voces y censurando voces. Además de quitar fuentes laborales en un momento caótico de desocupación de nuestro departamento. Gracias, señor presidente. Señor Edil Retamosa. Negativo y quisiera fundamentar. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, presidente. La verdad que sorprendido porque nunca me imaginé que la Junta Departamental iba a estar tratando una investigación a medios de comunicación. Los medios han sido siempre amenos, cercanos y serviles a nuestra función, a nuestro trabajo y comprobado en el periodo pasado donde esta emisora que se le intenta investigar brindó semanalmente su espacio para que las distintas bancadas pudieran expresarse de su tarea, de su trabajo, de la tarea del edil, de lo que fundamentaba, de lo que llegaba, de lo que planteaba y de las inquietudes. La verdad que es lamentable esto y por sobre todas las cosas cuesta entender porque si estamos hablando de medios irregulares, en nuestro interior departamental hay una cantidad de radios ilegales, truchas, piratas, que en la pasada campaña electoral muchos de los que están acá supieron usarlas para expresar sus propuestas electorales. Así que realmente no estoy contra la censura, no estoy con callar voces, pero por sobre todas las cosas no es tarea de este organismo censurar a nuestra heroica prensa. Así que muchas gracias. Señor Edil Toñola. Negativo. Señor Edil Fernández. Negativo y quiero fundamentar. Voy a hacerlo, señora Edil. Realmente también, como mis compañeros, totalmente sorprendida ante esta moción del Partido Nacional, porque dice una palabra que al comienzo de esta moción es realmente, yo no la había oído en esta junta de departamental. Para partidos, disculpe, sospechosas, ni siquiera tienen la veracidad, sospechosas. Dice, además esta moción lo que hace es enchastrar, como dijeron mis compañeros, a las radios a las cuales usamos cuando las necesitamos para llegar a estos lugares. Nosotros estamos por la libertad de expresión, porque todas las radios tengan el derecho a estar en la comunidad. Y las radios comunitarias tienen una función que es muy específica y que llegan a la localidad. Son muy locales en su programación. A veces los medios de comunicación masivo son mucho más nacionales, internacionales y tienen ese tipo de noticias. Y estas radios nos hacen estar en el territorio, además de tener un reglamento propio que luego será visto por la comisión, si pase a la comisión Las radios comunitarias en general son solidarias y difunden la cultura nacional. Y además de haber enchastrado la radio, enchastraron nombres de personas, cosa que lamento mucho, pero que es costumbre de su partido, de algún partido, enchastrar a las personas. Gracias, señor presidente. Voto. Señor Edil Laxaltes. Voto negativo y quisiera fundamentar... Puede hacerlo, señor Edil. Simplemente porque entiendo que todos los ciudadanos del departamento del país tienen derecho a estar informados con las realidades y los pareceres que cada uno tenemos. Lo que sí no está bueno es querer censurar para poderle ocultar a la gente realidades que se viven y que ya se están convirtiendo en insoportables. Muchas gracias, señor presidente. Señor Edil Osores. Mi voto es negativo y me gustaría argumentarlo. Puede hacerlo, señor Edil. Como primer cosa, no me llama el asombro, ¿no? Porque digo, esto viene siendo de una aplicación de políticas a nivel nacional por el Partido Nacional. En donde quieren callar la voz del pueblo, radio comunitaria en la cual mucha gente tiene lugar, tiene espacio para hacer oír su voz y desde ahí que la población en toda se entere de la situación que está pasando. Entendemos que este organismo no es tarea de estar definiendo algún tipo de cuestión sobre este asunto. Y después lo otro que llama la atención, ¿no? Tanto nos jactamos por ahí de buscar, de solucionar problemas laborales y estas dos medios que hoy se están cuestionando, netamente mano sanducera, trabajadora, y realmente nos preocupa y nos preocupa mucho, pero volvemos al principio, ¿no? No nos asombra nada porque esta política de silenciar al pueblo ya es hábito común y corriente del partido hoy que está en el poder. Lamentamos que el pueblo no pueda ser escuchado y ni hablar que también nos solidarizamos con estos compañeros y estas compañeras que laburan en esos medios. Muchas gracias. Señor Edil Martínez. Afirmativo. Señor Edil Miños. Afirmativo. Señor Edil Dalmas. Afirmativo. Señor Edil Soca. Afirmativo. Señor Edil Borjas. Afirmativo. Señora Edilvica. Afirmativo y quisiera fundamentar mi voto, señor presidente. Puede hacerlo, señora Edil. Gracias, señor presidente. Es porque realmente yo voto afirmativo porque no es comunitario. Son radios comerciales, todos por igual. Gracias, señor presidente. Señora Edil Terra. Señora Edil Sorondo. Afirmativo. Señora Edil García. Negativo y solicito... Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor presidente, votamos negativo porque es una forma más, como se viene manejando a nivel nacional, de la censura en distintos medios de comunicación, y no solamente de medios de comunicación, sino también de trabajadores y trabajadoras de esos medios de comunicación. Por otro lado, señor presidente, entendemos que, como se menciona en el punto 1 de la misma, no es ámbito de este órgano el tomar medidas pertinentes en virtud de sospechas, como se maneja en la moción. Pero además, señor presidente, los distintos medios de comunicación, todos los medios de comunicación del departamento, vamos a hablar del rol que cumplen desde el punto de vista de la comunicación, y en particular los distintos medios comunitarios, los cuales sabemos y conocemos del rol social que cumplen. Del rol social que cumple el micrófono abierto, que siempre está para distintas organizaciones sociales, gremiales y demás, sin ningún tipo de color político. Pero menos podemos acompañar esta moción, señor presidente, cuando se están dando nombres, apellidos de personas, de sanduceros, de sanduceras, vinculando también a sus familias y hasta con las direcciones de las casas o la dirección, según dice en la moción, donde vive la familia de uno de los titulares. Por eso, señor presidente, entre otros motivos, votamos negativo esta moción. Señora Edil Martínez. Negativo y solicito argumentar el voto. Señora Edil. Bueno, nuestro voto es negativo porque ya lo expusieron los compañeros. Esto es un claro embate a la libertad de expresión, es un claro embate a nuestra fuerza política, ya que esta moción nombra a uno de los integrantes o dueños de esos medios, según los ediles mocionantes, con nuestra fuerza política, diciendo que es un ex-edil frente amplista, y nosotros consideramos que no está dentro de las potestades de los ediles poner nombres, direcciones, filiaciones políticas y lo demás, y que eso configura algo muy grave. Más allá de todo lo grave que es la propia moción en sí, el título impactante, digno de una película de suspenso. Lo que no sabemos qué quieren generar con eso. Si lo que buscan es generar suspenso, porque los medios y los ámbitos para hacer las preguntas con respecto a las radios comunitarias o el canal de Fusiva, un medio digital, las pueden hacer. Los lugares exactos para hacer eso no creo que sea la Junta Departamental. Y la defensa de esta bancada con respecto a lo que es el empleo de tantos trabajadores que dependen de su ingreso y de sus programas para poder solventar la olla todos los días. Nosotros creemos que esta moción es un claro embate a los derechos de las personas, a los derechos humanos y sobre todo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que claramente establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Se determina el tiempo. Muy bien. Señora Del Febrero. No estoy de acuerdo. Negativo. Quería fundamentar mi voto. Señora Del, dos cosas. Hable más cerca del micrófono porque no se escucha. ¿Está apagado o no? No, está prendido, pero tiene que hablar más cerca, más cerca. Quiero fundamentar mi voto. No se escuchó el voto. Negativo. Ah, no se escuchó. Por eso... ¿Está sordo? Señora Edil. Disculpe. No le voy a permitir esas expresiones. No, porque... Le estoy diciendo que no se escucha porque se habla de lejos. Voy a fundamentar mi voto. Voy a hacerlo, señora Edil. Primero porque me parece que es un horror que dejen tanta gente sin trabajar, porque nadie tiene derecho a quitarle el trabajo a nadie. Y segundo, porque me parece que estamos en democracia y todos tenemos derecho a expresarnos y no a censurar, como lo está haciendo esta moción de parte de ustedes. Nada más. Señora Edil Villarreal. Negativo y quiero fundamentar el voto. Voy a hacerlo, señora Edil. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que me parece lamentable esta moción, más de sabiendo de dónde viene, ¿no? De ediles del oficialismo, de la lista 51, la lista del intendente. Solicitan nada más ni nada menos que la investigación de medios de comunicación sanduceros. Me gustaría saber, señor presidente, ¿cuál es el fin de presentar esta moción? Cuando la Junta Departamental no tiene competencia para analizar estos temas o tratar estos temas, ni siquiera le corresponde. Pide pasar a la Comisión de Descentralización cuando a esta tampoco le competen dichos temas. Y no existe ninguna comisión que pueda tratar estos temas dentro de la Junta Departamental. O sea, pretenden meterse con el trabajo de la gente. No miden las consecuencias de lo que están haciendo. ¿Qué pretenden? ¿Intimidar? ¿Censurar? ¿Con qué argumento? ¿El de pensar diferente? Esto que pretenden hacer, la verdad, para mí es una vergüenza. Y me gustaría que en su momento, cuando, porque seguramente esto va a pasar a la comisión, porque como siempre acá se aplican las mayorías y bueno, ustedes lo van a pasar a comisión, aunque a nosotros no nos parezca, sean recibidos las personas que están en esta moción, que están nombrando con nombres y apellidos, sean recibidos en esa moción para que puedan defenderse. Gracias. Señor Edil Imperial. Mi voto es negativo, no sé si me escucha, señor presidente. Ah, ahora sí me gustó. Le iba a pedir para fundamentar el voto, señor presidente. Puede hacerlo. Muchas gracias. La verdad que creí que mi capacidad de asombro tenía límite, pero debo reconocer que este gobierno departamental lo sobrepasa todos los días. Y digo gobierno departamental porque los ediles también somos parte del gobierno. Y en este caso, ustedes, señor presidente, que hoy son mayoría circunstancialmente, desde que asumieron, están atropellando las instituciones. Y no les alcanza con eso, que ahora quieren, fiel a su estilo, arremeter a lo maleo a todo aquello o a todo aquel que piense distinto que ustedes. Y esto es precisamente lo que están haciendo con estos medios de prensa, que lo único que hacen es amplificar en muchas ocasiones lo que piensa la gente. Pero acá es peor que eso. Intentan, como en los años oscuros de nuestro país, callar voces y censurar medios. Les molesta que se diga lo que no quieren escuchar. Quieren disciplinar a todos y que los medios y las personas sean los puentes con ustedes. Pero así no es. Esta no es la forma. Y como todo tiene que ver con todo, creo que se me había apagado el micrófono, y como todo tiene que ver con todo, algo que he aprendido en estos días, en esta junta y en la política, me permito atar unos cabos. No es casualidad que hace unos días el intendente departamental salga de forma maleva, enojado, saliendo por sus redes sociales, queriendo callar lo que los propios directores. Se le terminó el tiempo, señor Edil. Los propios se le directores. El tiempo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Señora Edil Agostini. Mi voto es negativo y, señor presidente, quiero fundamentar mi voto. Voy a hacerlo, señor Edil. La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, a censura o a sanciones posteriores. Y aquí hay censura, porque hay represión, porque hay bloqueos de opiniones. Aquello de tu voz cuenta, de tener derecho a decir lo que piensas, a compartir información y a reivindicar un mundo mejor, ya no es posible. Acá se acabó el derecho a estar o no de acuerdo con quienes ejercen el poder y a expresar nuestras opiniones al respecto en actos pacíficos de lucha y protesta. Disculpe, no se puede salir. No se puede salir, señor Edil, se está votando. Continúe. Descuénteme, presidente. Está parado, bueno. Continúe. Bueno, el ejercicio de esos derechos, sin temor ni interferencias indebidas, es esencial en una sociedad abierta, justa y plural, en la que se pueda acceder a dar a conocer las posturas ideológicas desde cualquier espacio de la sociedad como forma de generar oyentes críticos y libres y sociedades democráticas. Nos duele mucho, muchísimo, que este sea un caso inédito en la Junta Departamental de Paysandú, aunque no nos extraña porque sabemos que el gobierno nacional, a quien responde el gobierno departamental, está haciendo lo mismo a pasos agigantados. Pero desde el nefasto título de la moción que los cuatro nacionalistas firmantes eligieron, hay palabras que suenan tan mal, sospechoso, clan, cabecilla, que resulta intolerante lo expresado. Por eso lo rechazamos enfáticamente. Tengamos presente, señor presidente, a nuestro gran maestro de la palabra, Eduardo Galeano, que dijo: cuando es verdadera, cuando cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Señora Edil, si se le niega la boca... Señor Edil, se le terminó el tiempo. Continuamos. Señor Edil Arbelo. Negativo y solicito argumentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Votamos negativo porque, por supuesto, no podemos estar nunca de acuerdo con que se quieran censurar medios de comunicación. Es volver justamente a tiempos que todos habíamos olvidado, cuando desde el oficialismo se intentan callar dos medios de comunicación porque dicen cosas que al oficialismo no le gusta. Porque está clarísimo que esto viene desde el sector oficialista, de la lista oficialista más votada, y aún así porque no les gustan algunas cosas que se han dicho. Evidentemente, eso no se puede permitir. Jamás vamos a estar de acuerdo con censurar ningún medio, ni que se busque a través de esto, que es un circo político, hacerlo a través de esta Junta Departamental, que nada tiene que ver con el tema, y que si quieren hacer las denuncias, lo hacen directamente, como dice la misma moción, a la URSEC, al MIEM, al Ministerio de Educación y Cultura, donde más se les cante la gana, pero ponerlo en la Junta simplemente es porque quieren hacer un circo. Un circo que ni siquiera Goebbels, ¿no?, el ministro de comunicación de Hitler, nazi, se hubiese atrevido. Ni Goebbels se atrevió tanto a censurar medios que acá se están haciendo. Porque esto simplemente es amedrentar, tratar de que no se hable, pero lejos de eso, justamente nos van a encontrar hablando el doble de estas cosas, de todas las cosas que no les gusta y las que los gobiernos quieran callar, porque la sociedad organizada siempre vamos a estar para defender la otra voz. Seamos minorías, que somos circunstancialmente, y lo reconocemos, no tenemos ni un problema, pero vamos a estar para defender eso, porque este medio tiene todas las potestades para hacerlo en la forma que lo hacen, los dos medios, les guste o no a los señores que tienen medios comerciales y que capaz que les afecta su bolsillo. Pero bueno, lo lamentamos porque está una ley, entonces cambien la ley. Pero ni Goebbels se atrevió tanto como se atreven estos ediles. Señor Edil Martínez. Mi voto es negativo y quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Hasta hace un par de años, Uruguay gozaba de una democracia plena. Y son los que saben que para eso una de las pilares fundamentales es tener democracia y medios de comunicación que no sean censurados. Sin duda que esta moción la podría haber redactado mucho mejor doña Chola conversando en el almacén, dado que hasta en la propia moción hay datos erróneos, se exponen personas, se exponen familias. Es preocupante, se habla de amiguismo y de ciertas cosas que no sé si carecen de memoria, porque dentro del oficialismo hay personas que tienen medios de comunicación, lo ganaron porque, por mérito ganaron esos medios de comunicación. No, señor presidente, sin duda acá lo único que se quiere hacer es tratar de silenciar la voz de dos medios autónomos que la mayoría de las veces reflejan la voz de los trabajadores y del pueblo, cosa que otros medios a nivel comercial lo único que se hacen ecos de pasar pachanga y un poco no se escucha la voz del pueblo. Sinceramente es muy preocupante, no me asombra sinceramente, porque el oficialismo aliado con un partido de milico no esperaba menos, ¿no? El herrerismo aliado con un partido de milico no me puedo sorprender de nada, pero bueno, por ahí va la mano. Así que, bueno, la idea es que nuestra fuerza política, como siempre lo ha demostrado, va a estar cerca del pueblo, cerca de los trabajadores, cerca de la gente, y defendiendo a pleno, como lo logramos en 15 años de gobierno, a una democracia plena. Gracias, señor presidente. Señor Edil Tortorella. Afirmativo. Señor Edil Viglieri. Afirmativo, y si me permite voy a fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, señor presidente. Voto afirmativo porque este gobierno se ha dedicado a brindar transparencia, mucha transparencia. ¿Y saben por qué, señor presidente? Porque hay orden de no aflojar. Gracias. Señor Edil Bono. Voto afirmativo y quisiera fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. La verdad que escuchar la cantidad de cosas que se han dicho por ediles del partido de la oposición es bastante preocupante. Nosotros vivimos en un sistema democrático al que tenemos que defender todos los días. Pertenecemos a un partido que así lo piensa. Y decir que esta moción, que más allá de los términos en el que está redactada, decir que pedir que se investigue es un embate a los derechos humanos, decir que pedir que se investigue es un embate a la libertad de expresión, es un embate al derecho del trabajo, es censurar a un medio de comunicación por el hecho de pedir que se investigue, porque vamos a leer los términos de la moción, dice que quieren que se proceda a tomar las medidas pertinentes en virtud de la forma y condiciones formales en que está operando en Paysandú determinadas emisoras, y las pasa a nombrar. Si eso, si pedir transparencia es ir contra los derechos humanos, realmente es preocupante que se piense así. Un sistema democrático que tenemos que defender todos, cuyo pilar es la transparencia, por eso voto afirmativo. Porque si hay que saber, el que no tiene nada que esconder, no tiene nada de qué ponerse nervioso. Gracias, señor presidente. Señor Edil Melgarejo. Afirmativo. Señor presidente. Afirmativo. 16-31, mayoría. Continuamos. Punto número 7. Más lugares de descanso para camioneros en las rutas nacionales. Moción de la señora Edil Karina Teixeira. Solicito oficios y que el tema se radique en la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo. Muy bien. Nos acomodamos. Que... ¿Quién la pidió? Ah, no está, levanten la mano porque si no. Tiene la palabra la señora Edil Karina Teixeira. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer un agregado a la moción. Bien. La moción trata de lugares de descanso para los profesionales del transporte. Y quería el agregado consiste en solicitar también servicios higiénicos en los mismos, elementos para los residuos, para mantenerlos prolijos y en las condiciones que ellos se merecen. Gracias, señor presidente. Muy bien. Vamos a pedir silencio en el ambulatorio, señores ediles. Yo sé que estamos cambiando, pero está bastante molesto el barullo del fondo. Pasamos a votar la moción con el agregado hecho en sala. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 30. Punto número 17. Batería de cañones de Santa Bárbara. Recuperación de un sitio histórico para integrar el circuito turístico de Paysandú. Moción de los señores ediles Marcelo Tortorella y Alejandro Colach. Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Turismo. Tiene la palabra el señor Edil Tortorella. Gracias. Gracias, señor presidente. Yo tengo que agregar también como mocionante a mi compañero Edil Humberto Viglieri, que por un desencuentro que tuvimos ahí en el momento no llegamos a que él pudiera firmar la moción. Pero forma parte de la moción e integra la moción también el Edil Humberto Viglieri como mocionante, quien además va a hacer un aporte a la comisión. A la Comisión de Turismo, donde se va a radicar la moción con relación al proceso histórico de ese sitio, de ese lugar en las proximidades de Paysandú, que esperemos en algún momento poder contarlo dentro de los circuitos del turismo histórico que tiene nuestro departamento, asociado por supuesto a los hechos históricos de 1811 y también de 1825. Y que tuvo que ver también con la defensa de Paysandú. Por eso vamos a agregar eso y vamos a pedir también, a pedido del señor Edil Humberto Viglieri, que la moción oportunamente también quede radicada en la Comisión de Cultura. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, va a agregar el se agrega la la firma del señor Edilio Humberto Viglieri a la moción y se alcanza a la mesa el agregado como insumo para la comisión. Ponemos a consideración entonces quienes estén por la afirmativa con los agregados en sala. Uno menos. 30-31, mayoría. Señores ediles, les recordamos que tienen que hablar cerca del micrófono porque si no, no se escucha. Y levantar bien la mano porque si no, sinceramente, acá se complica para contar la votación. Continuamos. Punto número 22, intervención en barrio IC15. Moción de los señores ediles Fernando Rodríguez, Martín Osores y Lourdes Melgarejo. Solicitan oficios y que el tema se radique en la Comisión de Obras y Servicios. Tiene la palabra el señor Edil Martín Osores. Gracias, señor presidente. Para hacerle un agregado, los vecinos y las vecinas concurrirán con su firma respectiva y queríamos agregarle eso a la moción. Aparte de realmente hacer conocer a todo este cuerpo de ediles la situación caótica que están viviendo esos vecinos y esa vecina, ayer fue una noche trágica para todos ellos, y bueno, como siempre la bancada del Frente Amplio anduvo ahí dando una mano, y creo que también está... Señor Edil, el agregado. Queríamos comentar porque realmente nos llamó la atención el agregado, señor presidente, justamente las firmas... Bien, ¿las acerca como material de insumo a la mesa? Sí, la alcanzamos después. Muy bien, ponemos a consideración la moción con el agregado en sala, quienes estén por la afirmativa...30-31, mayoría. Punto número 23, aguas que corren turbias. Moción del señor edil Julio Retamosa. Solicita oficios y que el tema se radique en las comisiones de obras y servicios y de higiene y medio ambiente. Tiene la palabra el señor edil Retamosa. Hola, simplemente para agregar documentos y si le pueden también agregar los nombres de los compañeros ediles mocionantes que faltan ahí, Raquel Medina, Sandra Betti, Barreto y Siré. Bien. Gracias. Perfecto. Se pone a consideración la moción con los agregados en sala, quienes estén por la afirmativa. Al soldado Rivera, ahí de Santiago. Unanimidad en 31. Punto número 26, Mario Castro Vergara, 1931-2011, moción del señor edil Julio Retamosa, solicita oficios y que el tema se radique en las comisiones de Cultura y de Tránsito, Transporte y Nomenclator. Tiene la palabra el señor edil Retamosa. Gracias, presidente. Lo mismo para agregar documentos y los nombres de los cuatro ediles que nombré anteriormente. Muchas gracias. Muy bien, se pone a consideración con el agregado hecho en sala. Señor edil, no puede entrar, se está votando. Está, ya quedó fuera. Unanimidad en 30. Señores ediles, dos cosas. Cuando se pone a consideración no se puede entrar ni salir. Yo sé que a veces estamos queriendo cambiar más de banco, pero damos tiempo suficiente para eso. Continuamos. Número 27, ómnibus para trasladar a los alumnos de Arbolito al liceo. Moción de los señores ediles Roberto Siré, Julio Retamosa, Sandra Betti, Raquel Medina y María Barreto. Solicitan oficios y que el tema se radique en las comisiones de Descentralización, Integración y Desarrollo y de Tránsito, Transporte y Nomenclator. Muy bien, ponemos a consideración la moción, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Seguimos. Orden del día. Bien, continuamos ahora con el orden del día. No, pero no puede entrar. Muy bien, continuamos. primer punto del orden del día, que es el planteo que hizo el señor presidente como informe de presidencia por el tema de integrar la comisión de Hemocentro. Tiene la palabra la señora Edil Adriana Uría. Para designarlo las personas. Perdón, pensaba que estaba levantando. Gracias, señor presidente. Para proponer al señor Alejandro Corache. Para el Hemocentro, ¿no? Para el Hemocentro. Ah, perdón, estaba totalmente distraída. Pido disculpa a todo el cuerpo, por favor. ¿Está? Vamos de vuelta. Para la comisión de Hemocentro, proponemos... Un titular y dos suplentes. ¿Cómo? Un titular y dos... Sí. Proponemos como titular a la señora Cristina Lazzaroni y como suplente a la señora Ana Biglieri. Vuelvo a pedir disculpas. Bien. Y el Frente Amplio iba a hacer un planteo de un segundo suplente. No sé si el coordinador Marco García va. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros proponemos el nombre de la compañera Raquel Medina, que forme parte del mismo. Y si me permite, señor presidente, porque corresponde el planteo que tuvimos en la mesa, donde fue aceptado en la misma la propuesta que realizamos, porque no estaba previsto esta integración, entonces corresponde, y son gestos políticos que hay que tener, de ambas partes, de que se nos permitió el estar formando parte como suplente a nuestra fuerza política. Muy bien, ponemos a consideración entonces los tres nombres propuestos por la corporación, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 1. Acta número 1593. Sesión ordinaria realizada el 29 de julio de 2021. Se pone a consideración quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 2. Acta número 1594. Sesión especial realizada el 5 de agosto de 2021. ¿Quién se pone a consideración? Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 3. Acta número 1595. Sesión especial realizada el 5 de agosto de 2021. Se pone a consideración quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 4. Acta número 1596. Sesión especial realizada el 5 de agosto de 2021. Se pone a consideración quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 5. Renuncia al cargo de edil titular electo por la lista 404 del Partido Nacional. La presenta el señor Juan Carlos Martínez. ¿Para qué están cambiando allá? Así hacemos que todos entren. No, pero ya está. Esperamos por uno, esperamos por dos. Esperamos. Señor Edil, usted no puede hablar fuera del micrófono. ¿Por qué hace esos comentarios? Me hace llamarle la atención adelante todos. No, los comentarios, si no le doy la palabra, usted no puede hablar. Gracias. Continuamos. Se pone a consideración quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 6. Reestructura del MIDES. Señor presidente. ¿Tiene para? Para pedir votación en bloque, dejando afuera el votar en bloque del 6 al final. Dejando afuera el punto 11, 30 y 48. Muy bien, el 11 y el 30 son los informes de mayoría y minoría, ¿no? Bien, 11, 30, 48 serían informes de mayoría y minoría. La señora Edil Villarreal tiene la palabra. Solicito que quede afuera el 31. El 31. Para que me pide. De Agostini tiene la palabra. Sí, presidente, que quede afuera el 29. El 29. Señor Edil Arbelo. Que quede afuera el punto 27. Muy bien. Y Meneses. No se escuchó, señor Edil. No está prendido. Que queda fuera el punto 13. El 13. Marcelo. Tortorella, señor presidente. Perdón. Dale, dale. Para dejar fuera el del punto 52 al 58 inclusive, señor presidente. Ese bloque. Del 52 al 58. O sea que sí. Claro, fuera del bloque. Momento, vamos a hacer un pase en limpio ahora, no se apuren. ¿Estamos pronto? ¿Tenemos todo o no? Bueno. Se propone votar en bloque desde del punto 6 al 58, quedando fuera los puntos 11, 13, 27, 29, 30, 48, 31, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58. También les recuerdo que están los puntos de los informes fuera de hora y el informe verbal, esos también quedan esos en el, quedarían en el bloque. Sería el punto 6, el punto, los dos puntos del informe fuera de hora y el informe verbal de la Comisión de Deportes. Estamos muy bien, ponemos a consideración el bloque, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Ahora votamos el bloque. Unanimidad en 31. Afirmativo. Vamos al 11. Punto número 11. Homenaje a la señora Chloé Coronel en la sesión del 8 de junio. La Comisión de Cultura informa verbalmente. Cultura informa, repartido número 43-496-2021. Tiene la palabra la señora Edil Karina Teixeira. Gracias, señor presidente. Solicito que el tema permanezca en la Comisión de Cultura a efectos de concretar el homenaje el próximo año. Muy bien. Hay una propuesta de que el tema permanezca en la comisión. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31. Punto número 13. Pésimo estado de la ruta 90. Moción del señor Edil David Helguera. Comisión de Obras y Servicios informa. Repartido número 43-503-2021. Tiene la palabra el señor Edil David Helguera. Bien, gracias, presidente. Este es un tema muy repetido acá en este ámbito. En el año 2009 lo había presentado siendo edil en aquella oportunidad. Mire cuánto tiempo ha pasado. Volvimos a plantearlo en el 7 de diciembre del año 2020. Eso fue el año pasado cuando comenzaba este nuevo periodo legislativo. Con lo cual queda claro que hemos tenido reiteradas postergaciones. Hoy, sin embargo, vamos a hablar en otro tono del tema, así que mejor que me amparen el uso de la palabra, presidente. Este informe que tenemos, esta respuesta que tenemos del Ministerio de Transporte es el resultado de la tarea específica de nosotros los ediles. Más allá del título que le podamos poner a las mociones, si estas son verdaderamente necesarias, constructivas y en relación a las necesidades de la población, siempre es bueno. Y generan, y ahora tenemos acá en esta Junta Departamental, podrán tenerlo también los medios de comunicación, los ciudadanos del departamento que así lo quieran hacer, por supuesto no lo voy a repartir yo, pero podrán tener una respuesta muy clara, muy específica del Ministerio de Transporte. Por eso a veces es bueno repetir. Dice el poeta, el repetir no me aflige porque lo viejo es lo nuevo. Todas las aves dan huevo, después el hombre es el que elige. Así que lo repetimos cuando ni bien empezó el periodo, vinimos a hablar acá del mal estado de la Ruta 90. En el caso del tramo Algorta-Guichón, hoy tenemos una ruta preciosa, pueden ir. Están todos invitados. Hay que ir a Guichón a disfrutar aquella obra, que claramente es el esfuerzo de las distintas administraciones, sin ninguna duda. De eso se trata la gestión pública. Esa obra comenzó con el gobierno nacional anterior, todos nosotros hicimos fuerza, todos nosotros dijimos algunas cosas, y en aquel tiempo en el municipio de Guichón, que integrábamos, recibimos a quien hoy firma este documento, esta respuesta. Y ahí habíamos conciliado en unas cuantas cosas, en unas cuantas obras que le acceden ahora a la ciudad de Guichón y que le dan realmente otra calidad. El acceso de las, o los accesos de la ciudad de Guichón hoy por Ruta 90, la verdad que son un lujito largamente esperado. Por supuesto están en algunos retoques finales, pero es bueno recordar aquí que comenzó esa obra con una decisión del gobierno del gobierno anterior, para no nombrar partido, todos sabemos quién gobernaba a nivel nacional, y nosotros pudimos hacer algunos aportes desde la oposición. Esa es la tarea, y esa es la tarea que a mí me gusta cuando todos nosotros, los que representamos al pueblo, nos concentramos en lo que verdaderamente es importante y necesario. Ahora tenemos una larga memoria descriptiva de qué se hizo en ese lugar, y como nosotros también pedíamos el tramo Ruta 90 Piedras Coloradas Algorta, que es un tramo que ahora está en plena construcción, también se nos especifica acá cuál es la tarea que se realizará o que se está realizando y que está avanzada. Y además, y esto me parece que es muy importante también, se nos informa que hay decisión, que hay también adjudicación ya incluso, de la remodelación del tramo comprendido entre Ciudad de Paysandú y Pueblo Esperanza, así como Pueblo Esperanza, Estación Porvenir. Con lo cual, en un tiempo seguramente que tendremos que seguir siendo pacientes, tendremos una Ruta 90 moderna, si es que termina siendo como aquel tramo que hoy tenemos al Gorta-Guichón. Se cambiaron todas las luminarias, se puso las columnas del alumbrado público que hoy se necesita y demás. Y ayer me comuniqué, con esto termino, no lo quiero hacer muy largo, ayer me comuniqué con quien firma esta respuesta, para decirle que estoy conforme, por supuesto, para hacerle saber que no es contra nadie cuando hacemos estos planteos, sino que es a favor de lo que nos plantean los habitantes, los pobladores de la región, y en definitiva, si queremos hablar de turismo de alto nivel, ya que tenemos la presencia allí del Hotel Salinas y de nuestras termas del Mirón desde hace tantos años, tenemos que tener rutas en condiciones. Todos hemos hecho esfuerzos y hoy ese esfuerzo se sigue haciendo, aún con las dificultades que el país claramente atraviesa por razones de fuerza mayor, podríamos decir, la pandemia y demás. Y, por supuesto, algún recorte siempre se ve en la región, en la zona. Me comuniqué con el ingeniero que firma esta respuesta, que a la postre es el encargado de la regional de la Dirección de Vialidad, para hacerle saber que solo tiene un error en el informe, que donde dice Cañada del Juncal debe decir Arroyo Juncal. Me lo reconoció. La categorización de las cañadas, ríos y arroyos desde más o menos 1492 viene esa legislación, desde el Honorable Consejo de la Mesta, y se establece bien claro qué es una cañada, qué es un arroyo y qué es un río. Seguramente océanos y mares no era necesario, porque el Honorable Consejo de la Mesta, como no había alambrado, fijaba límites para los propietarios, que eran grandes tenedores de tierra, a dónde se podía ir a pastorear el ganado. Ese es el nacimiento de los límites que nosotros después, o de la categorización de estos cursos de agua. Y el arroyo Juncal, que es precioso en aquel lugar, precioso arroyo Juncal, justo pasa por mi casa. Mire si le dejo poner un cartel que diga cañada, presidente. Así que solo esa corrección, pero el reconocimiento de que finalmente la Ruta 90 tiene una vida y una utilización que, como tantas veces lo hemos tenido que reclamar, hoy lo reconocemos. El tramo Algorta-Guichón está precioso, el tramo Piedras Coloradas-Algorta está muy avanzado en su reconstrucción, y tenemos el anuncio de los otros dos tramos que también son importantes. Así que quería hacer esa salvedad para que el arroyo Juncal se siga llamando arroyo Juncal. Gracias, presidente. Muy bien, queda la palabra el señor Edil Ifer. Gracias, señor presidente. Me voy a permitir nombrarlo porque coincido en muchas cosas del edil coterráneo Elguera en el tema. También es justo señalar que reclamos por esta ruta, el estado de la ruta se viene haciendo hace mucho tiempo, y acá se viene a la cabeza, obviamente, Beder Mendieta y otros compañeros que no están, pero que intentamos en el periodo pasado, señor presidente, y usted estaba acá, intentamos pedir informes de evolución de obra, intentamos pedir informes de qué pasó con la primer parte, porque no olvidemos que esta ruta 90 ya se había hecho, por lo menos el asfaltado, y cuando se empezaba a terminar el asfaltado se empezó a romper donde se había hecho al principio. Eso también hay que dejarlo bien claro, con empresas en su momento que no habían terminado otra obra del Estado y que se seguían contratando por la administración pasada. Perdían puntajes, señor presidente, por no finalizar obras, y sin embargo esos puntajes seguían siendo contratados, señor presidente. Hoy nosotros tenemos acá, señor presidente, una obra que está a punto de terminar, que va a quedar como la autopista que bien señalaba, como la pista de aterrizaje, si se quiere decir, que bien señalaba, que pasa por enfrente al hotel, que vaya, si va a ser importante para el turismo y sobre todo para la conectividad de nuestro departamento. Señor presidente, nosotros queremos señalar también otra cosa. No hay obligación legal, y usted lo sabe, del Ejecutivo Nacional de responder. ¿El Ejecutivo Nacional se me escucha? De responder un pedido de informe de este cuerpo. Quien obliga a rendir cuentas es el Parlamento, es el Parlamento, la Cámara Baja o la Alta, al Ejecutivo Nacional. En el periodo pasado no estaba a la disposición, y está bueno que haya hecho hincapié de lo acabado del informe, el edil emocionante y quien intervino para tener información al respecto. Porque en el periodo pasado costaba muchísimo sacar de esta sala pedidos de información al Gobierno Nacional. Casi ni salían. Segundo, costaba muchísimo que el Gobierno Nacional esté acá, y costaba muchísimo que el Gobierno Nacional responda a ediles que no tienen la obligación legal, pero que una diferencia de este tipo, de una información acabada, podía haberlo facilitado. Señor presidente, nos vemos orgullosos de que aquí, con transparencia, hoy los ediles puedan tener, como bien dijo el edil anterior que me antecedió, números, formas de ejecución, todo lo que se está haciendo. Así que vale recalcar, y es bueno señalar, la falta, el cambio a la hora de llevar las riendas del país, y en este caso de la vial, de lo que es esta Ruta 90. También otra mención, señor presidente, el ex ministro y hoy ministro del Interior, Heber, fue en dos oportunidades en lo que va el periodo, a territorio a ver cómo estaba la situación. Así que simplemente no podía dejar pasar de notar la diferencia en cuanto a la transparencia para con la ciudadanía. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil García. Gracias, señor presidente. Sin duda que hay cosas que no debemos dejar pasar. Y de las cosas que no debemos dejar pasar es lo que viene siendo la obra de la Ruta 90, que transitamos también por las vueltas de la vida diariamente, por la 90 y la 25. Como hace unos meses atrás también, plena Ruta 26. Y no debemos dejar pasar, señor presidente, obras como otras tantas, y en este caso de lo que es el eje vial nacional que atraviesa nuestro departamento, que fueron licitadas, presupuestadas e iniciado su proceso en el periodo de gobierno de nuestra fuerza política. Agradecemos, por supuesto, la respuesta que ha habido hacia la Comisión de Obras de esta Junta Departamental por parte del actual Ministerio de Transporte, como nosotros entendemos que debe ser. Pero no podemos dejar de decir, señor presidente, porque estaríamos faltando a la verdad, cuando los problemas que hubieron en la Ruta 90, como en la Ruta 25, como también en la 26, en ese momento el propio ministro Rossi estuvo presente en varias oportunidades, pero recordamos claramente, y lo deben recordar los ediles que antecedieron el uso de la palabra, la presencia del propio ministro en Guichón, en Algorta, en Orgoroso, recordamos claramente, con los inconvenientes que estaban generados en la Ruta 90. Entonces, amerita, señor presidente, que no dejemos pasar también esta situación, porque el día de mañana vamos a estar todos inaugurando ahí, vamos a estar inaugurando ahí, algunos con alguna tijera herrumbrada, algunos otros con algún pocho ajeno, pero lo importante es que los vecinos y vecinas que transcurren por la Ruta 90 o que transitan por la Ruta 90 a la 25 puedan tener estas condiciones. ¿Nos siguen quedando alguna duda, señor presidente? En algún momento la información que se manejaba era que el tramo desde la radial Algorta hacia Guichón, estamos hablando de unos 17 kilómetros, iba a tener la misma calidad de obra que tiene desde la radial de Algorta hacia Yun. Estamos hablando de carpeta asfáltica, estamos muy lejos, lejísimos estamos de una pista de avión y una pista de aterrizaje. Lejísimos estamos, muy lejos. Estamos hablando de un tratamiento bituminoso, hasta el momento tratamiento bituminoso, muy lejos de una carpeta asfáltica como hay hecha en la Ruta 25 y demasiado lejos de lo que puede ser una pista de avión, como quizás sea la Ruta 24 que fue ejecutada en el periodo anterior. Deseamos, señor presidente, que ese tramo, que hoy está en muy buenas condiciones y que podemos transitar, aguante lo que será el caluroso verano que vamos a tener en nuestro país y el caluroso verano que vamos a tener en la zona este del departamento, donde los tratamientos bituminosos, como los que allí están ejecutados por el transitar y por el peso de los camiones, lamentablemente, señor presidente, se desprenden en muy poco tiempo. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra la señora edil Mabel Moreira. Gracias, señor presidente. Quiero referirme a esta moción, al edil mocionante, totalmente de acuerdo en las palabras que ha brindado hoy acá en la Junta. Es verdad, yo viajo de continuo, usted verá que mañana salgo 3:30 de la madrugada en la empresa Sanducera Copay para dirigirme hasta mi pueblo, y es lo que comentan justamente esa gente del transporte y de empresas de pasajeros, el cambio notorio y el gran agradecimiento que ven en el trabajo de esta Ruta 90, que corría peligro importantísimo cuando se viajaba aquellos puntos que hasta Guichón ha cambiado todo y hoy se encuentran todas esas empresas agradecidas de que esto va mejorando de una forma realmente que se están valorando todo este trabajo del Ministerio de Transporte. Si fue anterior que se luchó, es cierto, no puedo negarlo, pero es ahora que estamos viendo las realizaciones. También usted entenderá los traslados que se hacen en las ambulancias de la salud, como corresponde a aquellas zonas rurales, directamente a Paysandú o de nuestro Hospital Guichón, que es de forma continua, lo mismo los choferes de las ambulancias, las trabajadoras de la salud, se ve el cambio en esta ruta. Por eso quería, sin dejar de mencionar esto, dar a entender que esta ruta hoy está de otra manera, no corre el peligro y se está arreglando, como los ediles, el mocionante y los otros ediles han entendido lo que es el cambio notorio. Felicito, y Dios quiera se siga tratando así y se siga viendo este cambio en lo que se pide la gente, es el traslado que se puede hacer con esta ruta, y me refiero a la salud, sobre todo que estaba haciendo los traslados en una forma muy peligrosa con los pacientes. Entonces estamos contentos, porque así como le digo, me lo hacen saber la gente, que diariamente estamos transitando permanentemente esa ruta, y no quería dejar sin opinar del tema. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Imperial. Muchas gracias, señor presidente. Esto va a seguir sucediendo. Acá hay un quiebre cuando se pasan de adulones. Porque nosotros saludamos, yo hago 1000 kilómetros por semana y saludo y felicito que se haya continuado con la ruta 90. Mañana voy a Guichón, mañana voy a Uyuni, Guichón, y recorro todo lo que es la ruta 90, la 25, la 24. Y tenemos que felicitar que hayan continuado con lo que comenzó el gobierno anterior. Tal vez, como en tantos casos, como lo hicieron hace un par de días, cuando fueron a inaugurar en la ex Pailana, se olviden de invitar y de saludar y felicitar a quienes inician los proyectos, porque este proyecto de la Ruta 90, que saludamos y decimos que está bien porque la circulamos y la sufrimos a la Ruta 90, pero se pasan de adulones. Eso es lo que está mal, ahí es donde está el quiebre. Porque no pueden decir que una ruta, sí, a ver, o solamente que haya gente que no recorra, que no conozca, porque si no estamos dejando en la imaginación de la gente que se hizo una obra como la que está en la ruta 24, que une la balanza de San Manuel con la ruta 2, que tiene hasta tercer carril, que tiene una señalización vertical, horizontal, espectacular, con una carpeta de hormigón espectacular, hecha en los gobiernos de izquierda, del Frente Amplio, una ruta de primer nivel. Eso sí es ruta. El tramo que se hizo después de Treboca a Yun, de Yun a Algorta, uno la recorre, porque si no acá le estamos mintiendo a la gente. Y ahí es donde va a haber un quiebre. Cuando ustedes digan cosas que se pasan de adulones o mienten, nosotros tenemos que saltar. Nosotros íbamos a dejar que la sesión transcurra normalmente y todos nos queríamos ir a ver el partido. Pero de esta manera no, porque la ciudadanía nos votó y no podemos hacer oídos sordos a semejantes barbaridades. El arreglo que se termina haciendo en la Ruta 90 es precario. Es un arreglo, pero es precario. No olvidemos que de Algorta a Piedra Colorada está desastrosa. Ojalá sigan continúen con los arreglos. Pero así como hizo mención el edil, que en otras ocasiones la inauguraban y ya había pozo, nadie lo va a negar, había, cómo no, hubieron hecho, sí. Pero esta ruta que están haciendo, ese formato de ruta, va por la misma línea de que antes de inaugurarla va a estar rota. Así que la dejo por ahí. pero siempre haciendo hincapié que cuando se diga la verdad y cuando se obre de bien y se diga la verdad, nos van a tener del lado de trabajar juntos. Ahora, cuando faltan a la verdad o le están mintiendo a la gente o a los que no conocen o a quien nos escucha, tendremos que saltar a aclarar los temas. Muchas gracias, señor presidente. ¿En el reglamento? Sí, señor. Sí. Simplemente quisiera resaltar de que el respeto, señor presidente. La adjetivación de adulón no la recibimos y pedimos encarecidamente que se dirija con el mismo respeto que yo lo trato. Gracias, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra el señor Edil Tortorella. Gracias, señor presidente. En la misma línea del edil que me antecedió en el uso de la palabra, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que mantener es el nivel y el buen trato, porque de lo contrario el debate se termina generando un diálogo o un monólogo, y nosotros acá no venimos a establecer monólogos sino a tratar de construir. Pero tenemos que tener claro que a veces cuando se escupe para arriba por la ley de la gravedad, la saliva cae y termina y le termina cayendo en la cara a las personas cuando hacen esa gracia, ¿no? Y nosotros tenemos que ver este informe y enfocarlo en su justo término. Este proceso que hoy está en discusión producto de la del reclamo de los vecinos por la ruta 90 y que está contenido en el informe de la comisión, tiene un dato esencial, pero esencial, que nadie puede conocer. Esta licitación es un contrato firmado por el gobierno anterior, por la pasada administración del Frente Amplio, el 2 de agosto del 2019. El Partido Nacional, ni el ministro actual ni el anterior de Transporte estaban, sino que cuando estaban ya la obra se estaba ejecutando. Esto fue firmado el 2 de agosto del 2019, el acta de inicio fue el 11 de septiembre del 2019. Plena campaña electoral, qué casualidad, ¿no? Plena campaña electoral. Estábamos ya ahí en la campaña electoral. Se arrancan las obras. Plazo de la obra, 15 meses. Monto a invertir, 207.051.835 sin impuestos. Después, se dice cómo se va a ejecutar la obra en dos ítems, ítem 1 y ítem 2, hay que leer e interpretar y no hablar bolazos, porque, señor presidente, acá está explicado cómo fue el cronograma de obras, quién inició y quién es el responsable de la misma. La obra se ejecuta bajo determinadas condiciones y bajo un determinado presupuesto de una carpeta de rodamiento o de una faja de rodamiento que ya estaba establecida y prevista en el pliego de condiciones de la licitación, y así fue adjudicada por la pasada administración a la empresa destinataria de esta obra, que tengo entendido sigue ejecutando el ensanche, el recalque y obviamente la ejecución. Incosi es la obra, yo estuve ahí hablando con los ingenieros. Y después hay otro contrato también de licitación del otro tramo, que también es del 11 de octubre del 2019, y acta de inicio de ejecución 13 de noviembre del 2019. O sea que estas obras, para que quede claro, y para que le quede claro a todos, fueron licitadas y adjudicadas bajo una regla y bajo una nómina de trabajo, forma de ejecución, materiales, trabajo de recalque, ensanche, etcétera, etcétera, en una licitación realizada por la administración del Frente Amplio, no fue del Partido Nacional. Los plazos y los tiempos de demora, una cosa son los presupuestos de oficina y otra cosa son los presupuestos en la realidad, porque obviamente si se prevén 15 meses y más 12 meses para su ejecución, obviamente, pues es una obra sola que está dividiendo licitaciones, para que lo tengan en cuenta y lo sepan. El Frente Amplio dividió esta licitación en dos y se la adjudicó a la misma empresa, que creo que está haciendo un buen trabajo. Si podría ser, haber sido mejor la capa de rodamiento, o si se podrían haber hecho otras obras complementarias, y seguramente que sí. Pero lo que estableció y quien presupuestó y quien refirió y quien dijo que se iba a hacer de esa manera fue el Frente Amplio, no esta Administración Nacional. Entonces, si escupimos para arriba, señor presidente, nos escupimos la cara. Entonces no podemos ser por querer destruir, atacar a una administración o decir que esto es consecuencia o responsabilidad de esta administración o de este gobierno nacional o de esta administración departamental que no tiene injerencia más allá de la preocupación que pueda tener esta junta departamental, como la tenemos todos, por la demora en la ejecución de los trabajos en la ruta 90. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que abordar son, en definitiva, los resultados. ¿Podrían haber sido mejor? Quizás que sí. Si lo hubiese ejecutado y si lo hubiese iniciado esta licitación la administración del Partido Nacional, o sea, o al frente del ministro Heber o al frente del actual ministro de Transporte y exintendente, que no me acuerdo el apellido. Falero, gracias. Seguramente podríamos haber hecho una ruta de mejores condiciones, de mejor calidad a la que tenemos hoy. Lo que no significa, señor presidente, que no se puedan mejorar, porque la capa de rodamiento que tengo entendido se ha colocado es lo suficientemente fuerte y flexible para aguantar el tránsito pesado que se va a transitar por esa ruta. Por eso, seamos cuidadosos, compañeros, seamos cuidadosos, y no metamos el dedo y la cabeza en el ventilador y evitemos seguir desarrollando tesis o definiciones que en definitiva lo único que terminan es dejando en falsa escuadra a quienes hicieron esta licitación y quienes la llevaron adelante, que no ha sido el Partido Nacional, sino lamentablemente la administración anterior. Así que sepamos, no sé quién era el ministro en ese momento, yo no me acuerdo, era Rossi, me parece, sí, Rossi, el ministro Rossi, muy buena persona, muy trabajador, anteriormente estaba pintado y tenía un jacuzzi de primera. Ahora dice que lo arrancaron. El tema. Así que, señor presidente, yo voy a pedir entonces la aplicación del artículo 63. Creo que el tema está suficientemente debatido y, por lo tanto, señor presidente, vamos a tratar de finalizar, porque dentro de un ratito nomás tenemos el partido, en 5 minutos. Gracias, señor presidente. Muy bien, hay una moción de orden, señores ediles, quienes estén por la afirmativa. Y 31, mayoría. Votamos el informe tal cual está, quienes estén por la afirmativa. ¿Y si lo firman? Unanimidad en 31. Tiene la palabra el señor Edil Elguera. Presidente, solicito para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, presidente. A mí me lastima siempre la censura. Nunca me va a gustar que nos coarten la posibilidad de hablar, ni de un lado ni del otro. Jamás voy a votar esas cosas. Nosotros estamos discutiendo este informe sin adular a nadie. Si me hubiera escuchado con el tono que ayer hablé con el firmante de este informe, para reconocerle que es buenísimo el informe, que accedimos a información de calidad, que ahora podemos todos usar esta información de calidad que tenemos, no hablamos de la calidad de la orden, de la obra, sino de la calidad del informe. La verdad que no necesitamos analistas de la tarea de nuestros colegas, y tampoco necesitamos, acá en este lugar, que nadie se atreva a acusarnos de aduladores, porque es algo que nunca seremos aduladores de nadie. Las macanas que hizo el gobierno nacional y departamental saliente Nosotros, por entera compasión, las dejamos en la ruta 90, en el camino. Olvidamos las macanas. Pero mire que hicieron macana. Así que no me hagan calentar porque podemos debatir de las grandes cantidades de macanas que hizo el gobierno nacional saliente. Hablemos de lo que hay que hablar, que es la tarea que nosotros hicimos como ediles, y tenemos que hablar de la respuesta que nos mandó el Ministerio de Transporte. Así que a ubicarse, al surco. Gracias, presidente. Muy bien, continuamos. Punto número 27. Rechazo a la disposición de flexibilizar la graduación de alcohol. Moción de los señores ediles Mabel de Agostini, Andrés Imperial, Julia Cánovas, Emerson Arbelo, Sebastián Martínez, Paola Ifrán, Felipe Silva, Patricia Lánchez, Dani Collazo, Nelly de Agostini, Gustavo Grampín, Leonor García y Juan Antonio Rodríguez. Comisión de Tránsito informa, repartido número 43-491-2021. Muy bien. Ponemos a consideración entonces... Ah, me está pidiendo la palabra el señor Arbelo. Sí, señor presidente, gracias. Yo había pedido que este tema quedase afuera, justamente porque es un tema que presentamos y nos interesa sobremanera, principalmente desde nuestra profesión como médico. Un tema, este es un tema más que nada de salud pública, que tiene que ver con el tránsito. Para nosotros es un tema fundamental, y que el gobierno nacional anterior, por allá por el 2015, suscribiendo acuerdos internacionales, ¿no?, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió avanzar en cómo mejorar la seguridad vial en todo el mundo y principalmente en Uruguay. Ahí se votó una ley, la 19.360, que modificó el artículo 45 de la ley 18.191, que también era del mismo color de gobierno, porque era del 2007, y se fue avanzando progresivamente en lo que es el alcohol en los conductores. En esta última ley se estableció que tengamos alcohol cero para conducir, que se prohíba el uso de alcohol en la conducción. Y eso es un tema fundamental para lo que tiene que ver con la salud y para lo que tiene que ver con todo lo que ha generado esto en el tránsito. No podemos desconocer, y hay una, o por lo menos había y estaba funcionando muy bien, una unidad de seguridad vial que llevaba las estadísticas de lo que es el tránsito, lo que eran las muertes por tránsito en nuestro país año a año, y esa es una curva que ha bajado. No lo suficiente, no lo que nos gustaría a todos quienes trabajamos en salud, pero sí ha bajado en forma importante. También han bajado los años de vida potencialmente perdidos, que decimos nosotros que son lesiones que se generan a través del tránsito y que quedan con secuelas para las personas y que después evidentemente no pueden dedicarse el resto de su vida a seguir haciendo lo que les gustaría, lo que se habían propuesto por una lesión de tránsito. Tenemos varios ejemplos. Desde ahí se empezó a trabajar seriamente en el tema, y es un tema que se logró laudar más allá de políticas que hayan en el mundo de diferentes tenor y diferentes circunstancias. Pero a nosotros, si bien nos gustan compararnos con varios países y a veces con países del primer mundo, también tenemos que ubicarnos y compararnos en todo caso con países de similares características y no con un país europeo con 3.000 años de historia cuando nosotros tenemos 200 años de historia. Tenemos muchísimas cosas que aprender, entonces esas comparaciones, si bien tenemos que aspirar, a veces no son las mejores. Por eso, justamente, si hay países de Europa que tienen otras consideraciones, a nosotros nos parece que nuestro país debe avanzar por mantener, y se laudó en esa ley que aún está vigente, pero nos preocupaba declaraciones de políticos del actual oficialismo de revisar esa ley, esa graduación de alcohol, no alcohol cero en sangre, y llevarla a un rango de 0.3, que fue el paso previo que tuvo la ley. A nosotros nos parece que fue fundamental sacar, porque realmente eso ayudó a todo lo que ya dije anteriormente, pero también ayudó a bajar el gasto en salud que tenía en nuestro país, los gastos en CTI, en internaciones largas y tediosas que llevan pacientes con lesiones de nivel de tránsito. Y ese, quien sepa un poco o indague simplemente lo que es en salud, se va a dar cuenta que es el primer lugar de ocupación de esas camas, fuera de la situación extraordinaria que estábamos viendo ahora por una pandemia, pero fuera de esa situación, el primer lugar lo ocupan justamente lesionados del tránsito. Eso ha bajado, eso hay estadísticas. Nuestro país, que siempre se ha caracterizado por ser serios en las estadísticas, ha tenido esos números y los podemos ver todos, y es un argumento fundamental para mantener eso. Porque tenemos que desterrar, nos ha costado, y eso lleva años, muchos años, hacer educación, educación vial, que es lo que tenemos todos que aprender a cómo manejar y cuáles son las circunstancias que tenemos que tener para conducir de buena forma. Con el alcohol y con otras drogas, que también, bueno, es aclararlo, que el alcohol es una droga, simplemente que está legalizado y se permite su venta, su comercialización y bueno, y su consumo, en todo caso moderado o a disposición de cada persona, pero es una droga y es la principal droga de consumo que tenemos los uruguayos y que tienen sobre todo nuestros adolescentes. Pero no hay que perder de vista que cualquier rango, y sobre todo hasta el 0,3 de alcohol, que fue el paso previo que Uruguay decidió dar, con ese mínimo consumo ya perdemos reflejo, perdemos la noción de la realidad, perdemos la capacidad de esa visión en tubo que se maneja, ¿no? Que uno ve al frente del vehículo y ve ese centro, digamos, y no ves los laterales. Cada vez que aumenta la velocidad, por ejemplo, ese tubo se va achicando. Bueno, el consumo de alcohol a misma velocidad simplemente ya disminuye porque perdemos esa visión relativamente periférica que tenemos. Y eso es con un efecto simplemente con el alcohol a 0,3 en sangre. No es más, porque después, a medida que van aumentando la graduación, por supuesto que vamos perdiendo más capacidades. Pero principalmente esa capacidad de reflejo, de reacción, de noción de realidad, la perdemos simplemente con el alcohol a 0,3. Por eso fue que decidimos nosotros presentar esta moción, porque nos preocupaba en ese momento y nos sigue preocupando, porque si bien otras cosas han adquirido relevancia actualmente, este tema sigue manejándose, y si bien el tema se va a laudar obviamente a nivel del Parlamento Nacional, donde son quienes tienen que legislar, también es importante tener una legislación local a través de nuestros decretos departamentales que nos corresponden, que vayan acorde con esa ley, por supuesto, pues lo tenemos que hacer, pero aún que puedan mejorar esa circunstancia. Es así que en esta misma moción igual recibimos, se recibió en la comisión al director de tránsito actual y recibimos con beneplácito que está totalmente de acuerdo con lo que nosotros decimos y a su vez agregó algunos deberes, digamos. El director de tránsito, con el cual compartimos esa idea, dice que deben cambiarse de repente las penas según la graduación de alcohol, lo que puedan recibir de penas cada conductor. Ahora cualquier graduación que tengamos es la misma pena. Y eso tampoco implica que en una política de tránsito te retengan 6 meses en la libreta de conducir, que al reintegrarte uno se haya escarmentado o haya hecho en todo caso un tratamiento, si llega a tener una adicción al alcohol, para reducir ese alcohol. Entonces hay que avanzar en otras cosas, porque si bien a veces no nos gustan que las cosas sean muy punitivas, sabemos que marcando algunos ítems que marquen igual penas y que sobre todo duelan al bolsillo de todos, generalmente eso lleva a que cumplamos mayormente con lo que está establecido. Y ahí es que nosotros queremos que esta misma moción que la planteamos y que fue bien recibida y tuvimos gran acuerdo con el director de tránsito y que nos expuso eso, nos interesa que sigamos avanzando en la misma y que se pueda seguir hablando de cosas, por ejemplo, que él mismo dijo. Entonces, si queremos avanzar a mayores penas o a diferenciar según la graduación de alcohol, eso también amerita un mayor control de esta medida. Desde la Dirección de Tránsito es donde compete marcar, y seguramente con anuencia de este cuerpo, algunas cosas que podamos ir siguiendo, pero de por sí ya la Dirección de Tránsito tiene toda la libertad de manejarse, señor presidente, que me estoy dirigiendo a usted, si no lo dijimos a toda la sala. Estas cosas las tenemos que potenciar y que sigan aumentando nuestra legislación y que podamos controlar justamente un tema importante en salud. Por eso mismo estamos solicitando que esta moción permanezca en la comisión para seguir desde ahí, hacer el seguimiento justamente a la Dirección de Tránsito, de repente volver a recibir al director de tránsito y que en conjunto seguir marcando algunas cosas que nos interesan y que compartimos, porque como bien lo dije al principio, estamos totalmente de acuerdo con una cantidad de cosas que expresó el director de tránsito, pero entonces queremos mayor compromiso en ese tránsito, mayor compromiso en la fiscalización de este consumo, más allá de todo lo que pueda haber habido de situación de pandemia en este periodo anterior, en este tiempo anterior. Pero bueno, ahora, si estamos habilitando una cantidad de cosas, tenemos que habilitar mucho más el seguimiento. Entonces queremos que esto pueda seguirse tratando, que este tema no se archive, que esto esté cada vez que tengamos que ver alguna cosa de las que vamos a sufrir en el tránsito, como justamente cuando habilitamos un par de fiestas con respecto a la noche de la nostalgia, se detectaron una cantidad de espirometrías positivas y con graduaciones de alcohol mucho más por encima incluso de lo que se le permitiría si retrocedemos en eso. Pero estamos de acuerdo y compartimos que ese retroceso no lo podemos tener en nuestro país, que tenemos que seguir avanzando y mejorando esta ley. Por eso la moción puntual es esa, que no se archive el tema y que siga en la comisión. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Cuando una comisión hace un informe y da por concluido el trabajo, la gestión o la preocupación, se dispone administrativamente el archivo del tema. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el tema queda archivado y que no se puede volver a levantar en otro. No, él quedó culminada la gestión. Acá tengo entendido por el resultado incluso y el informe que toda la problemática y toda la temática que el señor edil preopinante propone fue abordada con calidad y con soluciones claras y concretas que son dentro del marco legislativo. ¿Qué más le vamos a pedir a una dirección de tránsito que en realidad está cumpliendo a cabalidad y con un director de tránsito además que está comprometido con la visión que tiene el señor edil preopinante? ¿Qué más le vamos a pedir? Mantener un tema en comisión para ver qué pasa en el futuro, me parece que no corresponde. Si acá en otras circunstancias se vuelven a dar situaciones que ameritan la intervención de la Comisión de Tránsito en ese tema, bienvenido sea que se vuelva a plantear. Pero no podemos seguir manteniendo un tema donde ya se laudó y donde ya se brindaron las respuestas necesarias, incluso atendiendo la inquietud de los propios mocionantes. Nos parece perogrullo, señor presidente, que estemos empapelando comisiones manteniendo asuntos abiertos que desde el objetivo de la moción ya está cerrado. Entonces tenemos que ser coherentes. Yo comparto muchas de las visiones que dice el señor edil. Obviamente también se olvidó de algo, que la marihuana, que es una droga legal, también es motivo de que no se pueda conducir con personas que consumen esa droga. El alcohol es una droga, sí, pero la marihuana también, y la responsabilidad de los conductores que están afectados quizás sean mucho peores a las que tengan el alcohol. Pero no es motivo, esto no vamos a discutir, porque no vamos a resolver el tema. Yo tengo algunas reservas, en lo personal, no involucro a mi partido ni a mis compañeros, sobre el tema de fondo, tengo algunas reservas, ¿cómo no? Pero la legislación está para cumplirse, y acá se ha dado muestras claras del cumplimiento de la legislación. Y la dirección de tránsito y el director de tránsito además está absolutamente comprometido con este tipo de políticas vinculadas a la forma y en las condiciones en que los conductores abordan sus vehículos para circular por las calles, caminos y rutas de nuestro departamento. Así que entiendo, señor presidente, que el tema, como corresponde, debe pasar al archivo, y cuando sucedan circunstancias necesarias se podrá nuevamente volver a plantear, o se podrá volver a invitar en las veces y en las oportunidades que se quiera y que se desee, porque acá los directores de esta administración no ningunean a la Junta Departamental, como sí lo ningunearon en la pasada administración a la Junta Departamental y a los pedidos que le formulaban los ediles de la oposición. No ningunean a ninguno de los ediles, y además todos los ediles tienen los teléfonos y pueden comunicarse y pueden dirigirse a los mismos. Así que, señor presidente, yo voy a proponer que este tema se dé por suficientemente debatido, apretar acá el artículo 63 y pasar a votar el informe tal cual está. Gracias, señor presidente. Muy bien, tengo una moción de orden, lo tengo apuntado solamente a David Helguera, si a usted le parece. Habla Helguera y cerramos ahí la lista de oradores. No lo había visto hoy al señor Edil Helguera, le pido las disculpas cuando pedí la aplicación del artículo 63. Queda solo queda solo Helguera, si le parece habló. Señor Edil. Señor Edil, un momento. Primero la sesión la dirijo yo, vuelvo a insistir, así que por favor los que hablen fuera de micrófono no los voy a tener en cuenta. Lo segundo, hay una moción de orden del señor Marcelo Tortorella, yo le hice un planteo, el señor Edil me dice que retira su anotación, por lo tanto no hay más anotados, pasamos a votar. Quienes estén por la afirmativa. ...16 en 31, mayoría. Tiene la palabra el señor Edil David Helguera. Bueno, en realidad voy a fundamentar el voto afirmativo. Presidente, no sé si está la instancia todo esto, porque no se puso a consideración aún. Cuando votemos, le pido la palabra y fundamento. Bien, ponemos a consideración el informe de la comisión, quienes estén por la afirmativa. ...17 en 31, mayoría. Fundamentar el voto, presidente. Puede hacerlo, señor Edil. Gracias, presidente. No firmamos como bancada este informe, pero sí estuvimos en esa reunión. Así que no sería leal de mi parte, para con los compañeros de la comisión, si votara negativo este informe. Lo voto afirmativo porque ese día fue una muy rica reunión. Nosotros, por razones internas de nuestra bancada, no estamos formalmente en la Comisión de Tránsito, pero entendíamos que la agenda que ese día se iba a tratar era muy importante, y por eso concurrimos y tuvimos aquí en este lugar un muy rico debate de muchos otros temas además de este, y compartimos la larga exposición que hicieron los directores que aquí se mencionan, así que compartimos también que este es un asunto que aquí podríamos archivar, y en lo sucesivo, si tenemos que reabrir el debate, se planteará otra moción y seguiremos tratando el asunto, pero creo que hay que reconocer el trabajo de los compañeros de la comisión. Gracias, señor. Afirmativo. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Arbelo. No. Para fundamentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Voto negativo, porque en realidad lo que nosotros estábamos justamente solicitando es que permanezca este tema en carpeta. No estábamos rechazando el informe, porque de hecho lo dejé claro en la exposición, creo que hablo bien español y quedó claro que compartimos una cantidad de cosas con el director de tránsito, pero entendíamos que el tema de fondo que estamos tratando es un tema muy importante y grave, más allá de las otras alusiones que se puedan haber hecho a lo que nosotros recomendamos, pero lo que en realidad estábamos hablando en una moción puntual, y el resto de las mociones, ningún edil me va a enseñar los efectos que pueden causar cualquier tipo de droga en las personas al conducir, porque me dedico a eso, para eso estudié y para eso también he hecho varios posgrados, incluidos a través de las asociaciones que se dedican a control de drogas, y no solo el alcohol, pero también recordamos que el alcohol es una droga y lo vamos a insistir constantemente, más allá de eso. No puede estar en sala, se está votando. Aparte que hay un edil de más. Por eso mismo solicitamos que el tema siga en carpeta, pues nos parece importante, pero obviamente no tenemos ningún problema y lo ingresaremos cuantas veces sea necesario, porque es un tema de compromiso personal y de compromiso con la población y con la salud, y esto lo vamos a seguir defendiendo más allá de los colores y más allá de las disposiciones de las personas que estén ocupando esos cargos, que jamás dijimos nada contra ellos, sino simplemente que dediquen algunas cosas que en definitiva, igual a algunas, no estoy tan seguro que estén estrictamente comprometidos porque no las veo en las calles. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Rodríguez. Gracias, señor presidente. Digo, es, bueno, voto negativo. Es una lástima que, bueno, que el tema no pueda seguir. ¿Va a fundamentar el voto? Sí, señor presidente. ¿Puede hacerlo? Es una lástima que el tema no pueda seguir en la comisión tratándose, porque, digo, cada uno de estos temas son muy sensibles para nuestra sociedad. Así que, bueno, lamentablemente no solamente acá el edil propinante, que nos aplica siempre el artículo 63, intenta censurar a los medios de comunicación, sino que también nos intenta censurar en la Junta Departamental. Tema, señor Edil. Gracias, señor presidente. Tema. Esa palabra de la fundamentación que no está en el tema. Muy bien, ponemos a consideración retirar el fuera de tema. ...17-31, mayoría. Continuamos. Punto número 29. Centro Educativo de Capacitación y Producción del MEC solicita ser recibido por la Comisión de Cultura. Comisión de Cultura informa, repartido número 43-516-2021. Muy bien. Tiene la palabra la señora Edil de Agostini. Gracias, presidente. La semana pasada, la Comisión de Cultura tuvo el gusto de recibir al director del CECAP, Paysandú, profesor Gino Espíndola. Los CECAP, como todos sabemos, son centros educativos de capacitación y producción que dependen de la Dirección de Educación del MEC, cuyo objetivo principal es reinsertar jóvenes de entre 14 y 20 años que han abandonado el sistema formal educativo por diversos y entendibles motivos. En la visita estuvieron presentes profesores referentes y dos de los jóvenes involucrados en el proyecto Candombeando Vamos, que es lo que nos vinieron a presentar, que está aprobado por la Junta Departamental en noviembre del 20 y promulgado por el doctor Nicolás Olivera en febrero del 21. El proyecto Candombeando Vamos cuenta con el apoyo de la Dirección de Educación del MEC. Nosotros, hace muy poco tiempo atrás, la Comisión de Cultura recibió en esta misma sala al director de Educación, al licenciado Gonzalo Baroni, quien habló muy bien, muy positivamente del CECAP Paysandú y del trabajo que hace, no solamente en la ciudad, sino también en la campaña. Bueno, cuenta con el apoyo entonces de la Dirección de Educación y de ANEP a través de la Dirección General de Educación Secundaria y en convenio con la Dirección General de Educación Técnica Profesional. Este proyecto, Candombeando Vamos, está coordinado con el colectivo Afrofloreciendo, que es quien en realidad impregna a los jóvenes y las jóvenes de todos los ECAP, lo que el afro ha sufrido y continúa sufriendo hoy por la discriminación. Se trata de un proyecto que se comenzó a gestar en Secapa y Sandú en el año 2018, cuando el Ministerio de Educación y Cultura encarga al Secapa y Sandú la realización de una escultura en hierro para entregar a instituciones que luchan contra el racismo. Del trabajo colectivo de opiniones entre profesores y entre jóvenes, emerge el puño de Mandela como símbolo de lucha de este líder de la revolución contra el racismo. Recordemos que recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1993. De ahí en más, todos los años, los gurises de SECAP, guiados por el artista Ignacio Andrada, referente de SECAP Paysandú, comienzan a construir esas obras de arte de aproximadamente 50 centímetros de altura, con un diseño exquisito, nada descuidado, y ya han sido muchas de estas obras las entregadas a nivel nacional desde el Ministerio de Educación y Cultura. Hoy, con este proyecto, lo que busca el SECAP es posicionar a Paysandú en un lugar especial. Lo piensa posicionar como el primer departamento del Uruguay que tendrá el puño de Mandela de hierro de 2,5 metros de altura y que se instalará en la plazoleta que ya está aprobado de calle Boulevard Artigas y Estefanel, que constará con visitas de autoridades departamentales y nacionales y con el pueblo, que se sentirá orgulloso de que Paysandú vaya a la vanguardia en esta defensa de los derechos humanos y de respeto a la diversidad en cualquiera de sus formas. Será un día de fiesta, señor presidente, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con una parte formal en el espacio Gobi y luego el descubrimiento del puño, con música, danzas, artesanías, comidas de la cultura afro, etc. Para terminar, quiero leer textualmente lo que un joven de los que vino, el joven Valentino Micheli, quien se insertó en SECAP y recién ahora está haciendo sus primeras armas en lectura, y las compañeras de cultura que están acá lo pueden afirmar, escribió, motivado por este proyecto, y se animó a leer en voz alta ante nosotros. Lo voy a leer textualmente, señor presidente, porque ¿sabe qué? Este proyecto nace en SECAP, en la educación no formal, que a veces se mira de reojo, pero sin embargo regala cosas maravillosas a la sociedad, en este caso a Paysandú. El proyecto, dice Valentino, el proyecto Candombeando Vamos es importante para conocer los derechos humanos en general, sobre todo los de las personas afro, conocer su cultura, sus creencias, y de esta forma reconocer el valor que tienen en nuestra identidad uruguaya, como forma de combate a la discriminación, para que se conozca esta lucha que se viene dando desde tantos siglos y aún perdura y duele. Nuestro centro educativo SECAP promueve así espacios integrales para la discusión de esta problemática social que trasciende lo meramente educativo para pretender una transformación cultural y social. Aporta, dice Valentino, a la arquitectura del paisaje y a la intervención del medio. Entendemos, dice Valentino, que al conocer las problemáticas existentes de racismo y discriminación, seremos capaces, como jóvenes de SECAP, de tomar postura como actores sociales y reproducir un mensaje de paz en nuestro entorno. La Comisión de Cultura, señor presidente, después de oír esto y de estar todo aprobado, lo que hicimos fue solicitarle a los referentes de SECAP que se comuniquen, que se pongan en comunicación con el director de Cultura para ver qué es desde la Dirección de Cultura puede aportar para este día que va a ser un día de fiesta. Muchas gracias. Muy bien, ponemos a consideración el punto. Quienes estén por la afirmativa, Unanimidad en 31. Punto número 30. Modificación de la denominación de calle Monte Caseros por el nombre de calle Monte Caseros. La Intendencia solicita la modificación. Comisión de Tránsito informa. Repartido número 43-511-2021. Tiene la palabra el señor Edil Tortorella. Gracias, señor presidente. Sinceramente tuve que leer varias veces el informe de la Comisión de Tránsito porque no lo podía entender, porque a mi juicio estaba faltando información vital y era qué había pedido la Intendencia de Paysandú. Entonces le pedí a la señora secretaria de la Comisión que me acercara cuál fue el pedido de la Comisión efectuado por el Ejecutivo Departamental, y surge del mismo que en el trabajo que están haciendo de revisión del nomenclátor, en dicha tarea se observa, dice el informe de la Intendencia, que el nombre Monte Caseros, tal cual figura en el nomenclátor, y que se interpreta como la denominación que podría haber surgido como homenaje a la batalla que se celebró en Argentina entre las fuerzas unitarias de Justo José de Urquiza y las federales de Juan Manuel de Rosas, con fecha 3 de febrero de 1852, con la derrota de este último. Por esa razón es que la calle se debe llamar Monte Caseros. Estuve indagando un poco de historia, y quizás haya gente que sepa un poco más que yo de ese tema, y en realidad se le decía Batalla de Monte Caseros o Batalla de Morón, porque acaeció en la zona oeste de Buenos Aires este despliegue de esta batalla. Y realmente creo que la Comisión hace un muy buen trabajo al identificar el origen del nombre, que es Monte Caseros, separado, no Monte Caseros como la conocemos, y pude también entender que el planteo de la Intendencia era aclarar y precisar que en el nomenclátor actual y como lo conocemos nosotros desde hace muchos años, yo desde que incluso cerca de donde yo vivía estaba calle Monte Caseros, o sea, siempre la conocí en escrita de la misma manera, y las chapas enlosadas creo que fueron de la década del 40, del 50, cuando se pusieron, se cometió un error en ese nomenclátor. Pero la calle, que antes se llamaba General Rivera, pasó a denominarse Monte Caseros en honor a la gran batalla, como dice el informe. Pero al final del informe, señor presidente, al final del informe, y es lo que obviamente yo voy a proponer al plenario la modificación, es que se le tiene que comunicar al Ejecutivo Departamental que el nombre correcto, porque acá no hay un pedido de modificación del nombre de la calle, sino la corrección de un error para que sea con el nombre correcto, se identifique en el nomenclátor de la ciudad la calle Monte Caseros. Entonces, el informe al final dice que por lo expuesto esta comisión sugiere al plenario devolver el expediente a la Intendencia de Paysandú por las razones expuestas, adjuntando copia de la documentación mencionada en el cuerpo del presente, haciendo saber que el Ejecutivo no es procedente cambiar el nombre. El Ejecutivo no está pidiendo cambiar el nombre. O sea, acá hay un error de comprensión en la redacción, y por eso no me cerraba lo que estaba redactado. Lo que entiendo es que en definitiva, no existe un error en la denominación de la calle, porque es Monte Caseros, pero sí un error en la expresión o en la identificación del nomenclátor, que debe ser cambiado. Entonces, con lo que estoy informando, señor presidente, me parecería pedirle a los ediles, devolver este informe a la comisión, que es lo que corresponde, dado que advertido este error, y teniendo a la vista el pedido de la Intendencia, que en definitiva es que se haga la corrección como corresponde, y estando aquí los antecedentes históricos de la denominación correspondiente a la batalla de Monte Caseros, se proceda después, seguramente en la próxima sesión, a modificar este informe y comunicar al Ejecutivo que efectivamente se proceda a realizar la corrección en el nomenclátor, designando a la calle como corresponde y como históricamente se estableció en un decreto departamental del año de un decreto, una resolución de la Junta Económico Administrativa que está registrada en el acta 57 y cuya copia obviamente la comisión también va a enviar. Entonces, señor presidente, si las señoras ediles me acompañan, vamos a hacer este planteo porque en honor a la clarificación del tema, creo que nos merecemos, y en honor también a esa batalla tan importante que tuvo mucho que ver también con las definiciones históricas de nuestro país, que esto vuelva a la Comisión de Tránsito para modificar este informe y que el informe obviamente sea corregido como corresponde, haciendo lugar a la corrección señalada por el pedido realizado el 15 de junio de corriente año. Señor presidente, muchas gracias. Muy bien, entonces el planteo es que el informe vuelva a comisión con el agregado de las palabras del señor Edil Tortorella. Así que hay un planteo de que el informe vuelva a comisión con el agregado, lo ponemos a consideración, quienes estén por la afirmativa. ...30 en 31, mayoría. Sí, punto 31. Reductores de velocidad y mantenimiento de cruce peatonal en calle preferencial Zorrilla de San Martín, frente a escuela número 63. Moción de la señora edil Verónica Villarreal. Marcado de cebra frente a la entrada de la escuela 25. Moción de las ex ediles señora Guadalupe Caballero y profesora Gabriela Gómez Indarte. Colocación de lomada u otro elemento en calle Zorrilla de San Martín, ingreso a la cancha estudiantil. Moción del ex edil, señor Alfredo Dolce Guevari. Lomadas para Benito Chaín y Setembrino Pereda. Moción del señor edil Carmencita Martínez. Marcar nuevamente en las calzadas las señales de ceda al paso en intersecciones con calles preferenciales. Moción del señor edil Javier Pizorno. Problemática en el tránsito frente a la escuela número 15, enmarcada en el proyecto presentado por alumnos de quinto y sexto años. Planteo de alumnos de la escuela número 15 en la actividad Ediles por un día de fecha 26/10/2018. Comisión de Tránsito informa. Repartido número 43-512-2021. La palabra a la señora Edil Villarreal. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve, así me presta atención. Voy a hacer referencia al punto número uno, solamente. Bueno, la verdad es que realmente me hubiera gustado de que la comisión siguiera de cerca la problemática que se tiene a diario ahí en la zona y archivase el tema una vez hubiese sido solucionada la problemática. Porque entiendo que la función de este cuerpo es controlar y asegurar que se resuelvan los temas, no solamente escuchar a los directores y archivar los temas. Parece, por lo que dice el informe, para el director de tránsito, los reductores de velocidad, los loma de burro, etcétera, como a él le guste llamarlo, no son la solución, pero tampoco brinda ningún tipo de solución al respecto. Lo que me llama poderosamente la atención es que anduvo recorriendo toda la zona, pero a los vecinos le comentó que sí que iba a colocar reductores de velocidad por calle Zorrilla de San Martín. Entonces, mi inquietud es si le está mintiendo a la gente o ¿O por qué fue que manifestó eso ahí en la comisión? Lamento también, señor presidente, que no se nos haya invitado a los mocionantes a ser partícipes de esa recorrida que realizó el director de tránsito junto a ediles del Partido Nacional. Lo que me queda claro con todo esto es que lo único que les está interesando es archivar los temas, no resolver los problemas y hacer que los que estamos para controlar no podamos hacerlo. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Ifer. A la edila propinante, a la cual le tengo mucho aprecio y nos conocemos generacionalmente, yo no puedo dejar igual, para que conste en acta y para nobleza obliga, señalar que esta moción está archivada con la firma de un integrante de su fuerza política. Yo lo que recomendaría es que quizás se comunique mejor el partido oposición y de esa manera evitar refrendas que lleven al archivo cuando en realidad hay discordia. Puede haberlo porque nos pasaba en el periodo pasado, y está bueno que la edila y los demás ediles nuevos lo sepan, algunos casos en donde desde que se está cerrando el informe de comisión, como nos pasó en oportunidades muy importantes, acaece algún hecho nuevo sobre el asunto. Y entonces como pasó en la anterior, un edil nota claramente de que había que corregir un error de tipeo, de redacción y demás. Este no es el caso, y nosotros simplemente señalamos eso, de que para mejorar los instrumentos de democracia, como es la Junta y como son las comisiones, debería haber mejor comunicación en la fuerza que hoy le toca hacer oposición. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me está pidiendo la palabra de vuelta, señora Villarreal? Sí, quiero aclarar que tampoco la comisión fue invitada a la recorrida que hicieron por la zona. Y de mi parte había varias mociones al respecto. Muchas gracias. Muy bien. Ponemos a consideración el informe. Quienes estén por la afirmativa. Se está votando, señores ediles. ¿Están votando o no están votando, hermana media? Vamos arriba, muchachos. 27-31, mayoría. ¿Va a fundamentar el voto, señor Ifer? Voy a fundamentar el voto. Puede hacerlo. Yo voté convencido, señor presidente, de archivar y del fondo del asunto, porque tiene la anuencia de todos los partidos representados allí. Se hizo el trabajo, la intendencia y el reiterado en varios informes director Fachelo ha tenido la anuencia en esta moción, en este informe de comisión del partido de oposición. Es decir, la verdad que ha generado muchos adeptos y refrendan el accionar del señor Fachelo. Con mucho orgullo lo decimos. Gracias. Muy bien, continuamos. Punto número 48, fideicomiso financiero. Otra muestra de que la gente no importa para esta administración. Moción de los señores ediles Alejandro Leite, Verónica Villarreal y Martín Osores. Comisión de Asuntos Laborales informa. En mayoría, repartido 43.529/2021. En minoría, verbal en sala. Muy bien, tiene la palabra el señor edil Martín Osores. Sí, señor edil, me disculpa un segundo, le voy a pedir a Mario, al señor Cuño, que me sustituya un segundito acá. Continúe. Puede hacerlo, señor presidente. Continúe, ¿no? Bien, muchas gracias, señor presidente. No, nosotros entendemos que esta moción debe ser pura y netamente de asuntos laborales, en donde hoy estamos viendo la realidad que pasa en el departamento y nos hemos no nos cansamos de decirlo todas las veces, y las veces que sea necesario lo estaremos haciendo. Nosotros entendemos de que, y saludamos de que también sea compartida por otras comisiones, la cual eso también refleja las ganas por ahí que tienen de tratar este tema. Nosotros con esto lo que queremos expresar y a donde nosotros apuntamos, que entendemos que la pura y neta realidad, es el tema de crear nuevos puestos de trabajo con esto de fideicomiso, ¿no? Hay 960 mil dólares, lo cual deben ser instrumentados en crear, en fomentar, en capacitar nuevas fuentes laborales antes de por ahí adquirir maquinaria, etcétera, etcétera. Nosotros, este tema, como lo mencionamos, es netamente laboral, y ahí es donde hacemos hincapié en la falsa promesa que el intendente actual hizo con el tema, o usó en campaña con el tema de lo que era una emergencia laboral en el departamento. Emergencia laboral en la cual seguimos sosteniendo y entendemos, porque así lo marcan los hechos, de que no se viene reflejando en los hechos. Acá seguimos teniendo la misma tasa de desocupación, la misma tasa de pobreza, es más, sigue aumentando. Y eso a nosotros sin duda nos pone los pelos de punta, porque entendemos de que aquí se debe de crear política para la sociedad, para esos que hoy menos tienen. Parte de ese dinero puede ser usado, por ejemplo, en lo que es la fundación hoy, y que andan laburando en pésimas condiciones. Porque vale recordar de que, por ejemplo, compañeras trabajadoras, que con lo que conlleva el hecho de ser mujer, no tengan ni siquiera un baño químico para poder hacer uso. La precariedad del tema de cómo son trasladados, la precariedad en el cual los insumos que debe de tener cada trabajador y cada trabajadora con el tema de lo que es la seguridad laboral no existe. Vale recordar que no hace mucho hubo un accidente en el cual una compañera trabajadora padeció varios días internada por causa de... Entendemos de que en este tema se debe hincar el diente profundamente, y se debe de trabajar concretamente en crear nuevas No, perdón, presidente, pasa que me distrajo la edila ya con, no sé, o que haga el chiste para todo, porque si no, así nos reímos todos. Nosotros entendemos que este tema es muy serio. Gracias, presidente. Entendemos de que de parte del intendente electo, que fue elegido por el pueblo, debería de asumir esas promesas que en campaña hizo y usó para hoy estar donde estar, ¿no? Con el tema de lo que es este dinero que debe ser destinado, y que entendemos que la situación actual que pasa, que atraviesa el departamento, la sociedad en su conjunto, porque acá no nos olvidemos de que no son trabajadoras y trabajadores, sino que hay familias detrás de cada uno de ellos y de cada una de ellos, en donde vemos con mucha preocupación el que cada día se aumenta el número de ollas populares en el departamento, en el que día a día es más gente la que anda detrás de una canasta en el MIDE, canasta que por ahí podemos llegar a debatir, pero creo que no es el momento y no es la oportunidad ahora para hacerlo. Entendemos de que con ese dinero se podría paliar un poco la situación lamentable que está pasando, como mencionamos en un momento, la sociedad toda. Señor Presidente, a nosotros nos preocupa, y de sobremanera, y entendemos de que esto es netamente laboral, por eso nuestro informe en minoría queríamos hacerlo verbal, para que todos y todas las edilas entiendan la gravedad del asunto, de que en la Comisión Laboral se debe trabajar este tema puntual y que de parte del gobierno debe de existir esa buena predisposición, por lo que antes trabajó y trabajó muy bien en lo que nosotros entendemos fue una estafa electoral. Señor Presidente, me está pidiendo una... esa adjetivación incorrecta, inconveniente que ha realizado el edil, sea retirada de la versión taquigráfica. Gracias. Queremos pedir, señor presidente, porque me pide una interrupción, al cual se la concedo, al compañero Alejandro Leite, para hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Primero podemos a votación lo solicitado por el señor Edil Tortorella. Primero vamos a poner a votación lo que solicitó el señor Edil Tortorella de la adjetivación de las palabras. En el tiempo la afirmativa. ...17-31, mayoría... ...me pidió la palabra el señor Edil Leites. Sí, para... ¿Puedo? Cuando hacíamos la moción a la que lleva este informe... ...lo poníamos en la moción... ...la administración anterior... ...cuando se eleva a esta junta departamental... ese proyecto de fideicomiso, avizorábamos que la pandemia iba a traer las consecuencias que hoy estamos viviendo, ese aumento en la tasa de desempleo, en el índice de pobreza. También éramos conscientes que estábamos ante un gobierno nacional que con sus políticas no lo iba a atender, y por eso el espíritu del fideicomiso era poder tener fondos extra para atender esas emergencias que se iban a suscitar. Pero también entendíamos que había una línea de desarrollo que se debía continuar y que Paysandú no podía quedar estancado por el efecto de la crisis. Así que entendíamos que cuando se nos planteó por parte de quien hoy es gobierno poder tener algunas consideraciones y llegar a un acuerdo para que se votara este fideicomiso, creo que pecamos de ingenuo y no entendimos que los principios con que nosotros realizamos ese proyecto de fideicomiso no son los mismos principios de la fuerza que hoy nos gobierna. Entonces, nuestro espíritu era poder tener fondos para, primero que nada, asistir a la emergencia social que se iba a avecinar y después continuar con el desarrollo de Paysandú. Hoy no se está haciendo ni una cosa ni la otra y no se está asistiendo como estaba previsto, con fondos genuinos, no solo para generar jornales, sino también para generar proyectos de ayuda económica a los pequeños comerciantes, para poder salir de esa crisis. Y vaya si hay sectores golpeados por esa crisis que estaban ahí y que podían acceder a fondos de ese fideicomiso, ni que hablar de lo que son salones de evento, servicios de catering y un montón de otros sectores tan golpeados por esta pandemia. Así que, por eso el título, de que está claro que a esta administración no le importa la gente. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Braulio Álvarez. Ahora sí. Gracias, señor presidente. Hay varios nerviosos porque no podía hablar. Yo ya me voy a sacar las ganas de hablar. La verdad que a mí me deja sorprendido cuando se habla del fideicomiso, porque parece que el fideicomiso cayó como la fórmula mágica presentada por la anterior administración, y que todo fue a beneplácito de la anterior administración. Primero se olvidan que hubo una negociación, que lo que presentaron no fue lo que se terminó votando. Segundo, hubo planteos de la fuerza que hoy gobierna, del Partido Nacional, hubo planteos para modificarlo y agregar otro conjunto de obras, otro conjunto de proyectos, cosa de que el intendente o la fuerza que ganara o el partido político que ganara o la coalición que terminara ganando, porque el gobierno se disputó entre dos coaliciones de gobierno, dos coaliciones de fuerzas políticas, porque hay que decirlo, se disputó entre dos coaliciones de fuerzas políticas, pudiera elegir lo que entendía mejor acorde a lo que la gente votó, y la gente votó cambiar, señor presidente, no quería el modelo que venía antes. Y la victoria fue contundente, fueron más de 7.000 votos de diferencia, y eso claramente hoy está demostrado en el modelo de gestión que se está llevando adelante para el fideicomiso. Un fideicomiso que sí le importa a la gente, un fideicomiso que se traduce en obras que, por la talla del préstamo que tiene este fideicomiso, tienen que trascender claramente un periodo de gobierno. Porque yo me niego a que tengamos que pagar dentro de 25 años, porque yo espero estar acá dentro de 25 años viviendo en Paysandú, tener que pagar un préstamo para una plata que en 6 meses se agotó. ¿Sabe qué, señor presidente? Yo me niego a eso. Me niego como sanducero. Me niego como una persona joven, que me quedan muchos años de vida, espero. Me niego a tener que pagar dentro de 20 años por algo que hace 20 años se disfrutó. Y mucho más me niego a hipotecar el futuro de generaciones que aún no han nacido por ser cortoplacista. Entonces, este fideicomiso, con la visión de esta administración, está pensando en obras a mediano y largo plazo. Lo decía el intendente Olivera cuando aún estábamos en campaña política. Contraer préstamos extraordinarios para hacer obras extraordinarias. Y en eso se está pensando, señor presidente, cuando se habla. Entonces, no se puede hablar de que acá no se le importa a la gente, la precarización laboral. Muy livianito es el speech que se tiene de parte de algunos actores de la oposición, que parece que no entendieron que la gente votó cambiar, votó otro modelo. Porque los que dicen que avisoraban la crisis social y sanitaria dejaron 100 kits de pandemia. Los mismos que cuando eran gobierno nacional decían que el coronavirus no iba a ser, no era un problema, era más problema el dengue y el Zika, y bueno, todos sabemos lo que pasó. Los mismos que dicen que le importa a la gente, que hicieron un paro a 15 días de asumir un gobierno nacional. Y que un día sí y el otro también han puesto palos en la rueda. Y que a cuanto más mal nos va, para ellos parece mejor. Nosotros estamos, por suerte, señor presidente, del otro lado de la vereda. Nosotros estamos haciendo, y con recursos extraordinarios, obras extraordinarias. Y esto es importante resaltarlo. Porque esta plata, este préstamo extraordinario, se va a pagar a largo plazo. Entonces, me niego de vuelta y me quiero ser meridianamente claro en esto. Me niego a que los recursos del fideicomiso tengan un destino cortoplacista, que el fin se agote en sí mismo. No, señor presidente. Y por suerte, dentro del paquete de medidas, el intendente que ganaba podía elegir. Y podía elegir de conformidad con un plan de gobierno que la ciudadanía votó y cambió, y esto que estamos llevando adelante hoy es lo que la ciudadanía eligió. Entonces, señor presidente, no se puede hablar de precarización, no se puede hablar de que no se tiene en cuenta las necesidades de la gente, no se puede hablar de que no se están considerando los problemas de la gente cuando se está invirtiendo en obras, obras que hacía mucho tiempo en Paysandú no se veía. Se está haciendo más de una cuadra por día, señor presidente. Eso es trabajo, por mano de obra municipal, que se está calificando, que se está preparando, a la que se está capacitando, a la que se está dotando de herramientas, y que con el fideicomiso se está comprando más maquinaria, más herramientas para hacer mejores obras, mejores servicios, y para que dentro de 25, 30 años podamos decir qué visión tenían los que nos gobernaron cuando contrajeron aquel fideicomiso y cuando destinaron los recursos de préstamos que aún van a estar pagando y que todavía van a poder seguir disfrutando ese tipo de obras. Entonces, señor presidente, el fideicomiso es una herramienta extraordinaria que por suerte se está empleando en obras extraordinarias. Muchas gracias. Muy bien, señor Braulio. Antes de darle la palabra a Ifer, si usted quiere volver a ocupar su lugar. Tiene la palabra el señor Ifer. Gracias, señor presidente. Primero precisar los informes, porque hay que ir a lo que estamos tratando. Acá el informe en mayoría no elimina el tema, no demuestra desinterés por el desempleo, no demuestra nada, simplemente ubica y es orgánico en los instrumentos que se forman y que validamos todos. Dicho sea de paso, también validamos el fideicomiso, todos. Si había obras que no le gustaba, ¿por qué la mayoría de la administración anterior no se puso en la retranca de decir no, esta no? No votamos nada, no se vota. ¿Ah? No se vota el fideicomiso, no sale. ¿Por qué no hicieron eso si eran tan fuera de lugar las obras que están así dispuestas? Porque está tasado. Solo se puede hacer lo que está ahí y estamos haciendo lo que está ahí. Nada fuera de lo que está, de lo que está votado por todos en ese fideicomiso. Por todos. Este informe, para que conste en acta y que quede bien claro, para que conste en acta y quede bien claro, lo que se hace es entrar en la comisión que se creó para esto. No podemos vaciar la comisión de contenido que creamos nosotros. Es decir, una comisión de seguimiento específica para el tema fideicomiso. Lo que hace es centrarlo. De hecho, creo que con este propio debate, que está bueno y que a mí me gusta, estamos vaciando de contenido también el trabajo de la comisión que así creamos. Para hacer el seguimiento y que para mirar con lupa cómo se ejecuta este fideicomiso, porque no tenemos nada que esconder. Después, señor presidente, no podemos dejar de pasar que se venga con la monserga, señor presidente, de que se preveía, porque si no este gobierno anterior tendríamos que haberlo puesto, el gobierno anterior tendría que haber ocupado el lugar de los encargados de salud pública del gobierno pasado, no acá de Paysandú, porque si el gobierno anterior tenía previsto cómo abordar la pandemia, el resultado de la pandemia, cuando la única propuesta fuerte y a todas voces fue cerrar el círculo económico y la primer, y que en paz descanse y con todo el respeto del presidente, del expresidente Vázquez, fue decir que había que cerrar y hacer prácticamente restricciones de salida, como pasó en Chile y demás, como pasó en Argentina, y como no se pudo reactivar nunca, o no podemos llegar ahora que estamos llegando a la orilla, no estamos en la orilla, sin haber cortado la cadena de pago, sin estar en los índices que por ahí se dicen de desempleo, pero no nos olvidemos que antes de la pandemia había 12, teníamos 12% de desempleo, señor presidente. No veníamos de un momento óptimo. Y no tuvo pandemia el país en los años anteriores, tuvo Frente Amplio. Entonces digo, señor presidente, las cosas vienen claro. Primero, acá la mayoría no archiva el tema, simplemente lo pasa donde tiene que ir, a la comisión de seguimiento, allí se dará y se esgrimirán las preocupaciones que se tenga, y cuando vuelva el informe de esa comisión de seguimiento, daremos debate punto por punto de cómo se va ejecutando el presupuesto, que coincido con sus palabras vertidas, la verdad que es distinto seguramente del que ellos hubieran hecho. El nuestro se va a ver el resultado en las generaciones venideras y seguramente el de ellos no se vería nada para las generaciones que están por venir. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil David Helguera. Bueno, gracias, presidente. Era en realidad para hacerle una aclaración a usted mismo. A la elección departamental concurrieron dos coaliciones, pero tres partidos. Tuve la responsabilidad de ser candidato a intendente, porque soy un rebelde y voy a seguir siendo un rebelde. Así que hubo un tercer partido en discordia y fuimos convocados por el intendente saliente del Frente Amplio y ahí me centro en el tema, de nuevo con esa aclaración, que nos entregó a los distintos candidatos, los ciudadanos que teníamos esa responsabilidad, su proyecto de fideicomiso. Nosotros entendimos de entrada nomás, lo estudiamos y entendimos que había que apoyarlo. Y no, obviamente no sabíamos quién iba a ganar. Claramente, competíamos, teníamos alguna idea de lo que podía pasar, pero partíamos todos de la base de que estábamos en competencia. Y entonces el riesgo de decir públicamente en aquel momento y la responsabilidad de decir públicamente que estábamos a favor del fideicomiso nos hace decir hoy de nuevo que estamos a favor de, en la comisión de seguimiento de la aplicación del fideicomiso, tratar estos asuntos. Pues ese es el lugar natural que fue pedido acá y así fue resuelto. Nosotros no firmamos este informe porque, de nuevo, circunstancias que hoy no vamos a debatir acá hicieron que no pudiéramos integrar esta comisión, nuestras propias circunstancias del partido, pero sin embargo vamos a estar en la comisión de seguimiento y vamos a hacer todos los aportes que se puedan hacer allí, los controles que puedan hacerse y demás. Pero también, en calidad de coordinador de nuestra bancada y todos los coordinadores, fuimos a conversar con el actual intendente dos o tres veces de este asunto y hemos tenido allí algunos acuerdos de cómo vamos a avanzar en la ejecución del fideicomiso. Entonces, de vuelta, me parece que los acuerdos de las mujeres y hombres que actuamos con lealtad institucional en la política se deben hacer para cumplirse. Y los instrumentos para controlar y proponer son aquellos que tenemos los que estamos en esta sala. Así que nosotros vamos a votar afirmativamente para que este asunto se radique como pide el informe que hoy estamos tratando acá, sin miedo a nada. No hay más drama que el que pueda uno, con picardía o sin ella, digamos, plantearle al tema. Nosotros no tenemos nada de picardía, nosotros tenemos lealtad institucional y vamos, porque somos el tercer partido en esta sala, vamos a actuar con esa responsabilidad. Gracias, señor presidente. Muy bien, pido disculpas, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Sabrina. Bueno. Gracias, señor presidente. Solamente recordar que para el fideicomiso la gente sí importa para esta administración. Quiero traer a colación que con las negociaciones que se llevaron a cabo por esta administración, el fideicomiso, que en principio afectaba partidas del SUSIBE por 25 millones de dólares a 20 años, con una tasa estimada del 5% en unidades indexadas, producto de la renegociación llevada a cabo por esta administración, reitero, de 20 años se pasaron a 15 años de pago. Y con el interés proyectado en aquel entonces, cuando se aprobó el fideicomiso del 5%, se logró bajar el interés a un 3.5%, significando un ahorro para todos los sanduceros de 9 millones de dólares. Eso demuestra que sí importa y mucho la gente para esta administración. Por otro lado, decir que el trabajo para Paysandú no puede pasar solamente por el fideicomiso, pero soy Edil. Sigue hablando, continúe, señor Edil. El trabajo para esta administración, se dijo desde un principio, no puede pasar por la ejecución del fideicomiso, o no solamente. Desde el día 1 se puso a trabajar para atraer inversores para Paysandú, se anunció la inversión de la gran superficie El Dorado, que va a traer trabajo para 120 personas de forma directa, se instaló el inversor argentino con la empresa Sandeco, una empresa de reciclaje, dando 60 fuentes laborales, también el otro argentino de ingeniería ERI, o sea, el trabajo no pasa solamente por la ejecución o no del fideicomiso, eso es lo que quiere, la gente votó un intendente que siempre dijo fideicomiso se va a tocar para obras extraordinarias y eso es lo que se va a hacer. El trabajo tiene que pasar por otro lado, generar trabajo genuino con inversores que vengan y se instalen en Paysandú. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Tortorella. Señor presidente, yo le recordé a los ediles de la oposición mayoritaria que deberían leer, y se lo dije en el presupuesto, tener presente, el decreto 8093/2020, que obtuvo definición mayoritaria en esta Junta Departamental en el periodo anterior, donde se planteó una hoja de ruta, el fideicomiso, el dinero y una hoja de ruta, con proyectos titulares y proyectos suplentes, a definición y a decisión del intendente que fuera electo. El proyecto de fideicomiso y de destino del dinero en las distintas en los distintos ítems iba a ser definición del gobierno siguiente. Acá no hay derecho al pataleo, porque las reglas del juego fueron eso. Acá nadie cambió nada. Acá todo lo que está, está. Y el que viniera, el que ganara, le pondría el énfasis necesario en lo que entendiera que eran, en la forma en que se iba a invertir esos recursos. En el interín, señor presidente, porque acá se habló del apoyo a los empresarios, en el interín aparecieron los créditos de ANDE, que eran muy superiores, más flexibles y en mejores condiciones para sectores vulnerables de la economía, con ofertas de dinero en plazo y condiciones mucho más favorables de lo que podía haber considerado o puesto la intendencia. Y ese dinero hoy se está circulando en Paysandú, y muchas de las empresas que se vieron afectadas por la pandemia, como se decía, están siendo asistidas económicamente por la Agencia Nacional de Desarrollo. Entonces digo, no creo que acá el tema del fideicomiso en Paysandú tenía proyectos titulares y proyectos suplentes, y el intendente que fuere electo iba a definir cuáles eran sus prioridades, y el gobierno departamental entrante las definió, y la comisión que está interviniendo y que va a intervenir, y espero que la oposición mayoritaria concurra a la comisión especial de seguimiento de fideicomiso, porque no ha concurrido, grite y patalee y presente su propuesta y se comprometa en la comisión, porque hasta ahora han brillado por su ausencia los señores ediles que pidieron, y con razón, que se constituyera la comisión, porque fue un reclamo que no hizo el Frente Amplio, fue un reclamo que hizo el Partido Nacional, justamente para tener el control, muchachos, para tener el control. Y si vos tenés que ejercer el control y cuando te convocan no vení, anda a llorar al cuartito. Anda a llorar al cuartito. Es así, señor presidente. No, no, es una expresión común del diálogo que, te, que podemos tener en cualquier circunstancia que no está afectando, que no está afectando la dignidad de quien está hablando ni de los demás. Pero sí creo y me siento en el deber y en la obligación de hacer un llamado a atención. Porque si no, siempre estamos en lo mismo. Gritamos a la tribuna y nos callamos a la comisaría. No, entonces tenemos que ser responsables. Si acá los, las herramientas que dio el Partido Nacional y que exigió el Partido Nacional, el Frente Amplio, en la pasada administración era que se conformara una comisión para hacer el seguimiento, bueno, fenómeno. La herramienta está, existe y la Junta Departamental la conformó y los ediles están de todas las bancadas. Lamentablemente, en las sesiones que se han realizado de dicha comisión, los que reclaman, los que gritan la pulpería, no han concurrido. Por lo tanto, señor presidente, yo entiendo que acá hay que tener no el doble discurso, sino un solo discurso. Si nosotros dimos el mecanismo, si nosotros dimos el control porque queremos transparencia, le exigimos al Frente Amplio transparencia en el periodo anterior y le exigimos también a mi gobierno del Partido Nacional, que es el gobierno de todos los sanduceros, de todos, de los que lo votaron y de los que no lo votaron, para que sea transparente, sea coherente y cumpla y ejecuta las pautas del decreto 8093-2020. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obras titulares y suplentes. Y el que ganaba, elegía. Señor presidente, yo creo que este tema está suficientemente debatido. Voy a pedir la aplicación del artículo 63. Muchas gracias. Muy bien, una moción de orden. Quienes estén por la afirmativa. ...16 en 30, mayoría... ...ponemos a consideración el informe de la comisión... ...quienes estén por la afirmativa... ...el informe en mayoría... ...17 en 30, mayoría... ...va a fundamentar el voto, señor Difer... ...yo creo que no se vio lo que dice la moción en sí... No votar la moción en mayoría es desconocer lo que el su propio partido votó en el periodo pasado y que haya la comisión de seguimiento. Es decir, se está, no se está archivando el tema. Voto afirmativo porque se está pasando a la comisión de seguimiento de fideicomiso. No van a la comisión, nos enteramos que no van a la comisión y nos enteramos ahora que no votan y que desconocen la, dicha comisión que votaron en el periodo pasado. Un poquito de seriedad, señor presidente, a la hora de ser contralor y pedimos que voto, por, voto afirmativo porque la verdad estoy convencido en defender el instrumento que todos votamos en su momento. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora Edith Moreira. Gracias, señor presidente. Yo quería referirme que lo que acá dice del fideicomiso a mí... ¿Vamos a fundamentar el voto? Sí, voy a fundamentar mi voto, quedé con las explicaciones, si puedo nombrarlo al editor Torella, lo entendí perfectamente esto. Pero digo también que acá cuando se dice que no le importa esta administración a la gente, digo que es una total mentira. Esta administración, como nunca, ha ido ya 3 veces o 4 para el este del departamento. El mismo intendente se ha preocupado por aquel pueblo arbolito que durante 5 años anterior al tema, y no puedo admitir que digan al tema, que no están, y no soy ninguna alcahueta como dijo al uno tema, señor Edil, al tema. Voy al tema a decir que esta administración el fideicomiso es lo que realmente están explicando, que nosotros estamos satisfechos con lo que se está trabajando en obras y en las concreciones que están haciendo para Paysandú, pero también que sí que le importa a la gente, porque está visto en el interior del interior. Gracias, señor presidente. Muy bien. Continuamos. Ah, perdón, no lo había visto. Tiene la palabra el señor Edil Arbelo. Gracias, señor presidente, para argumentar el voto. Puede hacerlo, señor Edil. Simplemente votamos negativo esta propuesta porque lo que nosotros estamos reclamando acá es que se creen los jornales solidarios que el propio intendente nos prometió en una exposición de 100 días de su gestión, lo prometió frente a esta misma sala, que con ese mismo, con esta misma herramienta se iban a crear una especie de jornales solidarios. Y es ahí a donde apuntamos, y es eso lo que estamos reclamando de este fideicomiso, que lo podemos defender en todos lados, como les parezcan a los señores ediles del oficialismo, pero lo que precisamente estábamos reclamando era eso, que lo prometió directamente el señor intendente, más allá de que haya sido una propuesta titular o suplente, como quieran decirle, a partir justamente de nuestra fuerza política. Pero estamos reclamando algo que el propio intendente lo dijo acá en sala y está grabado en todos lados, porque por suerte se transmitió por todos lados. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Tortorella. Y gracias, señor presidente. Voy a fundamentar mi voto. Voy a hacerlo favorable y señalar de que el voto favorable ha sido porque se está cumpliendo el acuerdo político que se suscribió con el Frente Amplio, con el partido de la oposición mayoritaria y también con el otro partido que integraba la Junta Departamental en el periodo anterior. Se está cumpliendo con el mismo, se ha constituido la comisión para el seguimiento, las obras y los objetivos están siendo desarrollados y van a ser desarrollados a lo largo de todo el proceso de su ejecución, pero además se han conseguido y se han obtenido beneficios importantísimos en torno al repago o al pago del fideicomiso tal cual fuera originalmente negociado, lo cual va a repercutir en un resultado económico muy importante para el departamento en cuanto a tener más disponibilidad de dinero para hacer más y mejores obras, que es lo que la gente está reclamando. Por otro lado, el apoyo y la asistencia social en la parte de jornales solidarios, todos lo vimos, hizo un sorteo público y abierto, por lo tanto ese destino está cubierto, como así también la inversión para las empresas, que ha sido cubierta también por la Agencia Nacional de Desarrollo. En el caso de los jornales solidarios, lo ha sido también por el Gobierno Nacional. O sea que aquí el objetivo se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo, y este gobierno departamental está absolutamente comprometido con toda la población y especialmente con los resultados y con el trabajo genuino para nuestra gente, que es lo que nosotros bregamos, y es la línea además en la cual se siguió el presupuesto departamental: generar fuentes de trabajo genuinas que den continuidad y que den un estado de bienestar a los ciudadanos de este departamento. Gracias, señor presidente. Muy bien, continuamos. Punto número 52. Enajenación a favor de la señora María... Me está pidiendo la palabra justo, Marcelo. Señora secretaria, yo voy a pedir que estos puntos, que son los últimos del orden del día, se lo consideran como un bloque. Le voy a pedir que no sea necesaria la lectura, porque simplemente voy a hacer una mención a los mismos y que me parece importante señalar, si usted me permite, señor presidente. Gracias, señor presidente. La comisión... Continúe. La Comisión de Hacienda creo que tomó una muy buena decisión bajo la presidencia del edil Alejandro Mega, que hoy no está en sala, pero sí ha estado, por lo menos durante parte del proceso de esta sesión, la edil del Frente Amplio y está presente también el edil Elguera. Decidimos a la Comisión darle un tratamiento absolutamente expeditivo para que hoy estuviésemos votando y resolviendo la situación de estos 6 barrios y sede Paysandú. Es la primera vez que la Junta Departamental de Paysandú, en todos los años que se han venido regularizando, hace un bloque tan importante de regularización de barrios y sede, que nos toca, le toca a esta Junta Departamental, le toca a esta administración hacerlo, pero es un proceso que viene desde muchos años, seguramente el año 2000 o 2001. Acá hoy se va a concretar la esperanza de muchos sanduceros de ser propietarios y de haber regularizado después de tantos años, después de haber cumplido y haber pagado, y otros que se pudieron reenganchar a lo largo del tiempo para tener asegurado el techo y ser propietarios de ese techo. Son 6 barrios IC, los quiero mencionar: barrio IC15, IC20, IC35, IC37, IC43 y IC51. Sé que hubieron algunos inconvenientes desde que la administración anterior había hecho algunos planos que no estaban correctos y no fueron avalados, pero con el compromiso que tuvo la administración del intendente Olivera, rápidamente todos los trámites burocráticos llegaron a esta conclusión. Y hoy podemos decir que prácticamente siendo las 23 y 30 minutos, vamos a estar dándole hoy la seguridad del techo a muchos vecinos y vecinas de nuestro departamento. Y seguramente van a venir más, pero este proceso de regularización que se inició allá por el año 2000, hoy viene a tener en esta junta y en este momento histórico la regularización de 6 barrios, de vecinos de 6 barrios del departamento de Paysandú, lo cual nos llena de orgullo a todos y cada uno, nos debe llenar de orgullo a todos y cada uno de nosotros, porque les vamos a estar de alguna manera simbólicamente entregándole la llave de esa propiedad a través de la titulación y de la escrituración de estos inmuebles. Esto no es un trabajo que solamente lo cumple esta administración, sino es un proceso que ha pasado por muchas administraciones, por muchos gobiernos nacionales y por muchos gobiernos departamentales. Pero es la primera vez que seis complejos habitacionales que beneficia a un montón de vecinos de Paysandú, a un montón, son más de 100, nos van a estar hoy obviamente contentos, contentísimos, felices, alegres de tener por fin, al fin, seguramente muchos, quizás muchos de ellos en este momento ni siquiera están porque han partido, pero están sus familiares, están sus sucesores, están sus hijos, seguramente sus viudas o sus viudos, pero hoy le estamos dando seguridad, poniendo en el centro de la escena, en el centro de la escena política, en el centro de la escena política, pero además en el centro de la escena de los desvelos de quienes ejercemos la actividad política al ciudadano. Al ciudadano. Porque ese es el destinatario de todos nuestros esfuerzos y de todos nuestros anhelos. Yo felicito, agradezco a mis compañeros de la comisión que aceptaron la propuesta de darle para adelante con esto, de sacarlo rápidamente, y a la Junta Departamental que en esta larga sesión, bastante debatida, vamos a tener hoy la gran oportunidad de dar una gran solución para tan importantes núcleos de vecinos de Paysandú, y nos tenemos que sentir orgullosos de que van a ser cientos de familias beneficiadas, cientos de familias con esta llave imaginaria que con la votación le vamos a estar entregando, para que en los próximos días o en el correr de los próximos meses ya puedan tener toda la documentación en forma para decir de una vez: soy dueño de aquello que compré. Y eso es un anhelo tan grande y una ilusión tan grande de todas aquellas familias las cuales fueron beneficiadas a través de los procesos históricos de la solución habitacional que dio el gobierno nacional de distintas épocas, distintos momentos, a través de los planes IC y la gran colaboración básicamente con el aporte de los terrenos y obras anexas que han hecho las distintas administraciones de la Intendencia de Paysandú, de todos los gobiernos. Así que felicitamos, agradecemos, y hoy más que nunca vamos a levantar no una mano, las dos manos, para votar estos proyectos de decreto que entrañan la regularización y que entrañan también el ejercicio del derecho de propiedad para muchos vecinos y vecinas de nuestro departamento. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil García. Gracias, señor Presidente. Y quizá para comunicación de otros ediles y edilas se escuchó la bucela varias veces por acá atrás hoy, es porque Uruguay empató, vamos 1-1. Sin duda, señor Presidente, que celebramos el trabajo de la comisión, pero no debemos, señor Presidente, dejar de hacer mención al gran trabajo, en muchos casos silencioso, en otro caso con mucha movilización, de lo que fue en su momento un grupo de vecinos y vecinas que más de 20, 30 años tenían problemas con su vivienda, sus barrios y se. Y hacemos mención, señor presidente, a la coordinadora de barrios ICE. Fue a partir de esa formación de vecinos y vecinas que en muchos casos, disculpando el término, habían sido estafados por el propio Estado en cuanto a su deuda, en cuanto a sus características constructivas, en cuanto a sus vicios de construcción. ¿Quiénes de los que estamos aquí no teníamos un amigo, vecino, conocido o quejas de vecinos y vecinas donde literalmente veíamos el cielo a partir de las planchas partidas que tenían algunos de esos complejos de vivienda? Y ese grupo de vecinos y vecinas nucleados en esa coordinadora comenzaron a trabajar quizás sobre finales de los 90, por allá inicio del 2000-2001. Y no debemos dejar de mencionar, señor presidente, y creo que algunos ediles y edilas que aquí pueden estar sentados hoy, formaron parte también de esas instancias, cuando se generó por allá, por el periodo 2005-2010, la Agencia Nacional de Vivienda. Agencia Nacional de Vivienda que a partir de ahí se pudo ir encauzando la regularización de los distintos barrios ICE, no solamente aquí en nuestro departamento, sino también en buena parte del país. Y el poder estar dándole esa garantía a los vecinos, vecinas, a sus hijos, del poder el día de mañana, el concretar el sueño y el derecho de tener su vivienda. Y ni que hablar, señor presidente, lo que fue en el periodo de gobierno anterior y ese convenio que se firmó entre la coordinadora de barrios ICE, la Asociación de Agrimensores de Paysandú y la Intendencia de Paysandú, que permitió un gran avance en lo que hace al poder llevar adelante los planos de fraccionamiento, sus registros en los ámbitos correspondientes de la administración pública, para poder estar concretando hoy esto que estamos concretando. Por eso, señor presidente, compartiendo parte de lo que el señor edil, que antecedió en el uso de la palabra, decía, ha trascendido varios gobiernos departamentales, ha trascendido distintos gobiernos nacionales, pero queríamos destacar y resaltar el trabajo de vecinos y vecinas anónimas y anónimos de esas coordinadoras de barrios ICE que están a partir de este trabajo concretando lo que vienen llevando adelante en muchos casos hace más de 20 años. Gracias, señor presidente. Muy bien. Ponemos a consideración, se propone desde la mesa poner a consideración en bloque del 52 al 58, así nos evitamos de votar los 6 puntos. ¿Están de acuerdo? Ponemos a consideración el bloque. Unanimidad en 31, afirmativo, ahora votamos el bloque. Unanimidad en 31, continuamos. Afirmativo, perdón. Media hora, el artículo 24 que lo solicitó Ledini. Sí. Y García, por el tema de la feria de Avenida Soriano. Muy bien, tiene la palabra el señor edil Marco García. Gracias. No, le recordamos que está vigente el acuerdo de mesa para el tema. Gracias, señor presidente. Brevemente, señor presidente, hacemos nuestro el planteo en cuanto al poder estar realizando algún tipo de sesión con el núcleo de feriantes de Avenida Soriano, que están cumpliendo 20 años, 20 años donde surgieron, señor presidente, en una instancia lamentablemente muy similar a la situación que estamos viviendo hoy en el departamento, quizás con a partir de otros indicadores, pero con las mismas consecuencias que hoy estamos viviendo, situaciones de desempleo como las que hoy estamos viviendo, situaciones de vulnerabilidad social como las que hoy estamos viviendo, situaciones de pobreza como las que hoy estamos viviendo, situaciones de grandes índices de desempleo, porque el fideicomiso no ha generado ni un puesto de trabajo, ni un solo puesto de trabajo hasta el momento, señor presidente, y ni que hablar de lo que representan hoy las distintas ferias vecinales que se llevan adelante, no solamente en Paysandú Capital, sino en otras localidades del departamento. No podemos dejar de mencionar, señor presidente, el trabajo que se llevó adelante en el periodo anterior en el área de ferias y artesanías, donde hubo un desarrollo importante y una convocatoria a los distintos núcleos, a los distintos colectivos, y así se fue fomentando también como buena parte de lo que es la economía social y solidaria. Pero sí, señor presidente, y es lo que nos preocupa, y por eso la importancia de compartir lo que planteaba el señor Edil, en cuanto a nos preocupa de que no haya aquí un problema de feriantes contra feriantes. Son sanduceros y sanduceras que se están ganando el puchero en general los fines de semana para poder llevar algo a su casa. No queremos que haya feriantes de primera y feriantes de segunda. Entendemos que se está trabajando un reglamento en el cual sin duda que aspiramos a poder llegar a conocerlo en lo que significa este ámbito. Por eso compartimos el planteo, apoyamos el planteo y sin duda que como bancada de Frente Amplio estamos dispuestos a recibir a los distintos colectivos con la importancia que hoy tienen desde el punto de vista de ir generando determinados ingresos para estas familias. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor David Elguera. Gracias, presidente. Un breve agregado. A propósito, decía el señor Edil Preopinante que está en proceso de análisis un reglamento, y eso es así, el que yo hacía referencia. Pero finalmente es un proyecto de reglamento que plantean las partes, básicamente los señores feriantes de ese lugar, de la calle Soriano. Yo he estado dos o tres veces con ellos, no los conozco a todos, por supuesto, pero sí conozco la feria. La feria es un lugar al que todos los sanduceros seguramente debieran ir, la feria de la calle Soriano, es una feria bien interesante. Cuando hay que llevar las listas, sé que van, yo no fui nunca, pero sé que se va. En todo caso, ahora tenemos que no dejarlos solos, ahora tenemos que hacer por ellos lo que en algún momento con el mismo entusiasmo fuimos a pedirles, respaldarlos nosotros a ellos. Así que, presidente, reitero simplemente que nosotros planteamos que la Comisión de Asuntos Laborales pueda convocarlos. Esto es con perentoriedad, porque el cumpleaños número 20 es el día 10 de octubre. Ellos pretenden decirnos a nosotros qué cosas quieren hacer en el marco de ese día de festejos. Y, por supuesto, nos van a solicitar también, si los recibimos en una sesión especial, vendrán dos delegados, tres delegados, eso es lo que dice los reglamentos que tienen ellos, nos van a pedir que finalmente hagamos eso, proteger los sectores de los distintos colectivos de feriantes. No es en contra de nadie, es simplemente poner orden allí donde reine el caos. No es este el caso, pero parece. Gracias, presidente. Bien, ponemos a consideración entonces el pase de... del planteo de media hora previa del señor David Elguera a la Comisión de Higiene, no, de Laborales, perdón, de Asuntos Laborales, estaba leyendo acá que no estaba agarrado, de Asuntos Laborales. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 30. Continuamos. 24, artículo 24. Planteo de la señora Edith Moreira, trabajo en el interior. Lo pidió el señor Edith Lenguera. Tiene la palabra el señor Edil David Elguera. Bien, gracias, presidente. Me anoté porque algunas cosas no son exactamente como se plantearon y nosotros tenemos el deber de decirlo con claridad acá, porque integrábamos el municipio de Guichón en el periodo inmediato anterior. Y la virtud que ha tenido la descentralización de nuestro país en materia de municipalismo ha traído con ello también alguna dificultad, que es a veces el relacionamiento con la gestión en nuestras capitales, el departamentalismo. Y allá en mi pago, hace 35 años que gobierna su partido, presidente. Pasaron distintas administraciones, pero ha sido muy virtuoso su partido y es el que gobierna allá en mi territorio. Allá en mi pago yo también he participado en el gobierno local y entonces las dificultades que hemos tenido en el territorio, tengo que decirle que tienen que ver con la gestión local, han tenido grandemente que ver con la gestión local. No tenemos que endosarle al gobierno departamental saliente lo que no hay que endosarle, porque eso nos va a hacer cada día mejores, más fuertes entre nosotros, a partir de la lealtad institucional y de la honestidad intelectual a la hora de los planteos estrictamente políticos. Simplemente esa salvedad. Y lo segundo, porque se trataron tres temas, es que las actividades, en relación a la generación de trabajo, el quehacer de la mujer rural, que uno por supuesto tanto conoce, lo voy a dejar pasar, tratando de creer que todo eso es así, aunque conozco profundamente la realidad de nuestro interior y sobre todo de nuestra región, de la cual se habló en el artículo que estamos ahora haciendo referencia, a la media hora previa. Pero hubo un punto que se dijo que en el caso de Sal Si Puedes se hace turismo de aventura. En el episodio de Sal Si Puedes el turismo no podrá ser nunca de aventura, tendrá que ser en todo caso de cultura. Yo, que he tenido a través de los años que defender la figura de Rivera, no tengo sin embargo miedo a debatir de nuevo, cuantas veces haga falta, que ese episodio histórico no nos puede hacer perder de vista nuestro destino. Tenemos que reconocer nuestros orígenes históricos, no andar de aventura por donde la sangre de nuestros valientes mujeres y hombres, y por supuesto nuestros charrúas y nuestros hacedores de la orientalidad con errores y aciertos, derramaron ahí. No tenemos que hacer de eso ningún espacio de aventura, es un espacio de cultura, es un espacio en todo caso de interpelarnos o para interpelarnos a nosotros mismos, sin por ello, en mi caso por lo menos, dejar de admirar la figura del general Rivera, más nunca estaré de acuerdo con que se haga aventura en ese lugar. Y además, cuando se dice que ahí, por supuesto que sé que acampan y pescan alguna tararira, porque el arroyo Sal Si Puedes es muy lindo, tiene monte natural, alguna gallineta anda por ahí también. Ahora, cuando se dice que no se hizo nada en el periodo anterior, tengo que decirles, porque si no, no sería honesto políticamente o intelectualmente, que sobre el arroyo, que se llama Paso de las Calagualas, hablando de alcohol cero, se hizo un enorme puente en el periodo de gobierno nacional que terminó. Y nos emparenta con el municipio de Paso de los Toros, o mejor dicho, tenemos límites, nos limita con el municipio de Paso de los Toros del departamento de Tacuarembó. Así que sin ánimo de destruir lo planteado por la señora Edil, que hizo uso de la palabra para este tema. Quiero, sin embargo, hacer algunas precisiones que tienen necesidad de hacerse, porque si no, no sería digno de nuestra visión de la cosa política. Gracias, presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Edilífer. Gracias, señor presidente. Antes de pasar a coincidir de nuevamente con Elguera, debo, porque no quiero debatir sobre la figura de Rivera, quiero, lo cual respeto mucho por la contribución histórica, pero prefiero recrear, pasadas las horas, el abrazo de Monzón que la batalla de Salsipuedes. Así que voy directo al punto, señor presidente, de recalcar en lo que quiso decir en esta media hora previa a la compañera. Yo creo que se hicieron cosas. Nosotros no somos refundacionales. Nunca dijimos que íbamos a llegar a un gobierno a remover las raíces de los árboles ni a hacer revoluciones que nos hicieron después y que se siguieron los mismos modelos económicos y de la misma forma. Nosotros no lo dijimos. Señor presidente, lo que nosotros reconocemos es que hubieron casos de ecoturismo, creo que se puede llamar más justo. Hubieron casos y expresiones, y obviamente hay gente que sabe turismo mucho más que uno en sala, pero hubieron cosas que se apoyaron en el gobierno pasado y que ahora se están potenciando. Y que cuando se habla de lo que es Salsipuedes y cuando se habla de muchas expresiones espontáneas, privadas, acá hay que ver los impulsos privados también de gente que apostó a lo natural en la zona de Guichón, de gente que se nucleó, que se juntó con otra gente a tratar de hacer algo distinto. Estoy hablando de ecoturismo, estoy hablando de turismo natural o como quieran llamarlo. Pero también hay que ver la oportunidad de lo que ha pasado con lo que es la excelente, mejorable como todo, diagramación de lo que es el episodio y lo que significa el episodio de el castillo Morató. ¿Por qué, señor presidente? Porque esos emprendimientos de turismo que estaban desconectados uno con otro, lo que está haciendo la intendencia es fijar el norte y tener una política de departamento en materia de turismo, en donde con esto del Castillo Morató y en torno a esto se puede enganchar un emprendimiento con otro. Y esto no es decir que se descubrió la pólvora, es agarrar aquellos emprendimientos que tuvieron el apoyo del gobierno pasado y decir, bueno, acá se pueden sumar estos emprendedores y tratar de hacer algo nuevo para la zona. Yo sí lo que veo es una mayor sinergia, mucha mayor sinergia de la dirección de turismo con los gobiernos municipales. Mucha mayor sinergia. Vemos que la política del departamento en materia de turismo es una sola, no está fraccionada. Y entonces en eso me parece que es sumamente importante y creo que que merece un recordatorio. Por suerte la cosa está cambiando, no refundacionando, sobre las cosas que se hicieron bien. Gracias, señor presidente. Muy bien, tengo dos apuntados para hablar y tendríamos que votar una prórroga porque si no se nos va a terminar el tiempo. Así que es de orden poner a consideración una prórroga del tiempo. Me quedan dos apuntados, la tengo la señora Edil Mabel Moreira y el señor Edil Marco García. Ponemos a consideración del cuerpo la prórroga, y si no, bueno, y podríamos cerrar lista de oradores para que hablen los dos y terminamos ahí, y votamos media hora más y cerramos la lista de oradores. Si no, ponemos a consideración la media hora y si no, bueno, vemos. Si les parece, cerramos con los dos oradores que quedan y terminamos con media hora. ¿Está? Ponemos a consideración media hora de prórroga, quienes estén por la afirmativa. 29 en 31, mayoría. Continuamos. Tiene la palabra el señor Edil Moreira. Gracias, señor presidente. Yo también sin ánimo de llevar a esto a discusión, simplemente quiero decir que mi moción, mi media hora previa, realmente la hice con el entusiasmo que tengo a ver esas realidades. Y me asemeja mucho mi pensamiento al edil anterior, vos lo permito nombrar, IFER, en la cual entiendo de estos avances, que vuelvo a manifestar, que es una gran alegría, es un gran encuentro para la zona nuestra. También, como el edil dice, conocerla, sí, la conoceremos. Somos nacida, criada y jamás nos hemos venido a aquella zona. Y orgullosamente seguimos en nuestro pueblo dando lo que podemos dar y dando lo que el pueblo nos da y no ha permitido sentarlo en esta banca. Entonces, yo le digo al edil que yo, a lo mejor él, es este emprendimiento, hasta si puede, mañana, no sé si el edil estará en conocimiento, nos van a levantar de nuestros pueblos para llegar, acá tengo la confirmación del guía turístico, que mañana están llegando a Pueblo Arbolito a las 8:30 a levantar una artesana, a las 9:15 a levantar las artesanas de Pueblo Morató y a las 10 levantar en Piñera, porque tenemos una reunión con esta gente que estoy hablando, de todo el proyecto Sal Si Puede, para enfocarlo, ver cómo lo vamos a trabajar. Y va a ser en la posada, acá me explican, Aquimia en Guichón. Entonces, ustedes verán que cómo no voy a estar entusiasmada, cómo no voy a decir que estas cosas se están haciendo. Si es trabajo para la zona, lo de Sal Si Puede, bienvenido sea, más allá de la discrepancia o no que podamos tener con lo que se dice de su historia. Yo respeto al señor edil, pero también nosotros tenemos nuestra opinión referente a eso. Hemos ido a cabalgata, como sabrán toda la gente, como saben los ediles, también de los otros partidos políticos que nos han acompañado juntos. Hemos ido allá, Sal Si Puede, a conmemorar eso. Han venido descendientes de los charrúas y lo hemos sentido, hermanos, más allá de lo que se pueda debatir y discutir. Respeto la opinión, pero también digo que sentimos ese sentimiento también de lo que significó la sangre charrúa allá en nuestras tierras. Y qué contenta estoy que mañana, con esta gente de Guichón, podamos ver cómo emprendemos algo lindo. ¿Cómo emprendemos ese camino a Sal Si Puede? Que va a ser otro proyecto turístico que esta administración nos da una mano grande. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil García. Gracias, señor presidente. Sin duda que en estos tiempos celebramos toda aquella actividad que genere trabajo, que genere movimiento, que genere actividad, que genere desarrollo en el país y en el departamento. Y sin duda en las localidades de nuestro interior. Conocemos la zona, la señora ahí que nos antecedió en el uso de la palabra, si sabrá las veces que hemos ido por allá y que hemos estado y compartido gratos momentos. Y con respeto lo decimos, ha perdido la sensibilidad de emocionarse, señora Edil. Ha perdido la sensibilidad de emocionarse hasta las lágrimas, como es tradicional en usted. Pero, señor presidente, no podemos dejar pasar nuevamente, porque quizá, sin duda, que hay enorme diferencia. Una cosa es mover las raíces de los árboles y es totalmente diferente el no venir a refundar que venir a destruir. Que venir a destruir, por ejemplo, algunas actividades turísticas que se llevaban adelante en todo nuestro litoral, como el corredor del Río de los Pájaros, con distintos emprendimientos que afectan directamente a nuestro departamento, señor presidente, con esas políticas de desarrollo, como el ecoturismo, lo que impactó en todos los aspectos gastronómicos, en turismo rural y demás. en lo que hace a una política de turismo que se implementó a nivel nacional en los últimos 15 años, con un fuerte vínculo público-privado en el país, en el litoral y en nuestro departamento en particular. Con lo que ha sido la política de turismo de sol y playas, al tema, estamos hablando de turismo, señor presidente. La política de sol y playa, señor presidente, se trabajó en todo el litoral, incluido en nuestro departamento. Era sobre el este la moción. La media hora previa sobre el este del departamento. Al este del departamento, señor presidente. Y sin duda que celebramos estas instancias, y más teniendo en cuenta, señor presidente, y vamos a cerrar con esto, más teniendo en cuenta los movimientos que han habido en estos últimos tiempos en ese Ministerio de Turismo, un ministerio tan cuestionado, y un quinto ministro que ha caído de esta coalición multicolor. Gracias, señor presidente. Muy bien, tenemos que pasar a votar los oficios, como había solicitado la señora Edil en la media hora previa. Quienes estén por la afirmativa. Treinta en 31, mayoría. Artículo 28. Treinta en 31, mayoría. Bueno, damos por finalizada la sesión. Gracias.